En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, la 1 y 33 minutos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Luis Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Tomad nota en la página web en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ya está el programa de ayer, dentro de muy poquitas horas estará el de hoy con todas sus secciones, con todas las entrevistas y también con contenido exclusivo, con los grandes misterios a debate. Ondacero.es. Ya sabéis, Almohadilla Rosa Vientos en nuestro hashtag en Twitter para comentar cualquiera de los contenidos que os presentamos ya mismo, contenidos para esta noche. ...1969, el mayor hito de la historia de la humanidad, al menos desde la llegada del hombre a América, la llegada del ser humano a la Luna. Y algo dicen que pasó entonces, porque la conexión se cortó. ¿Qué ocurrió? Se han despertado todo tipo de especulaciones, todo tipo de dudas. Y eso mismo, o algo muy parecido, sucedió hace muy pocos días, hace muy pocas semanas. Una sonda de la Tierra, que estaba allí en las proximidades de la Luna, la NASA ha tenido que dar explicaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y es que Manuel Carrellal, una vez más, se cortó misteriosamente la comunicación. Hola, buenas noches. Así ha sido. Hace ya unos meses, en noviembre, teníamos la noticia de la fotografía que había tuiteado desde el espacio Scott Kelly, y la NASA tuvo que salir a dar explicaciones. Bueno, pues esta semana ha tenido que volver a salir de nuevo a dar explicaciones por una supuesta fotografía de un ovni. Se han celebrado los 400 años de la muerte de Cervantes. También se está celebrando en el Reino Unido, en Inglaterra, los 400 años de la muerte de Shakespeare. Ambos, Cervantes y Shakespeare, son los padres de la literatura universal, aunque según esta nueva investigación, Cervantes es el padre y Shakespeare, Juan José Sánchez Oro, puede ser la madre. Hola, buenas noches. Pues sí, eso es lo que defiende John Hobson. Ha sacado una nueva publicación en la cual, como tú dices, él postula la posibilidad de que Shakespeare fuera realmente una mujer y además de religión judía. Y una vez más, lo peor de las creencias, noticia desgraciada, la que nos llega desde la India, la que nos va a comentar Lorenzo Fernández. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente, la verdad es que es ese tipo de noticia que no nos gusta dar, pero como el hombre se caracteriza por ser siempre ese pedazo de animal que tropieza 400 veces con la misma piedra, pues en este caso se ha vuelto a repetir. Una turba de 200 personas, esa masa deforme e incontrolable, ha hecho de las suyas después de considerar que 7 miembros de una misma familia en el norte de la India habían realizado un sacrificio humano. Sigue siendo la señal más sorprendente, procedente del espacio. Algunos piensan que puede ser una señal inteligente, y es que el astrofísico que la recibió se quedó estupefacto, tanto que escribió en el papel en donde se encontraban los números de esa señal la palabra wow. Traducido al cristiano, wow, qué sorpresa, ¿no? Qué incógnita. Todavía existe hoy esa incógnita, esa sorpresa, ese wow. Y se va a intentar averiguar cuál es su naturaleza. Josep Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches, así es. Eso sucedió el 15 de agosto de 1977. Dicen que puede tratarse de la primera señal de origen extraterrestre, pero no podremos averiguarlo hasta 2017 y 2018 respectivamente. Luego os cuento por qué. Y hay nuevas imágenes, nuevas hipótesis sobre las líneas de Nazca, sobre los geoglifos que se encuentran allí, en Perú. Silvia Casasola. Sí, concretamente, más que sobre las líneas, son sobre las espirales de piedra, que son conocidas como puquíos, y por lo visto ya tienen explicación. También guardan cierta relación con las líneas de Nazca, pero luego os contamos todo. Y una de las noticias de la semana ha sido la desgraciada muerte de uno de los grandes en del pop de toda la historia, The Prince, va a estar en la era digital esta noche. Alex Fidalgo, muy buenas. Buenas, pues sí, muchos seguidores de Prince y amantes de la música quisieron rendir homenaje al ídolo del pop fallecido el pasado jueves, pero pronto se toparon con un problema. ¿Dónde están sus canciones? Os lo cuento en la era digital. También va a estar con nosotros esta noche Héctor Jerónimo, el cantante de Moebio. El próximo día 8 de mayo, el grupo dará un concierto para recoger fondos que tienen como destino los refugiados. Moebio esta noche en La Rosa de los Vientos, también los ecos del pasado con Laura Falcolar al Preventorio de Aguas de Busot. Y también vamos a conocer algo más sobre los contenidos de la revista Año Cero esta noche con Miguel Pedrero. La 1:39, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Muchas noticias, muchas informaciones esta noche. Vamos ya con todas ellas. La primera sobre la transmisión interrumpida. La NASA ha tenido que dar explicaciones. ¿Qué es lo que ha pasado, Manuel Carballal? Y esto es algo que antes no hacía. Antes, cuando se publicaban noticias sobre esa supuesta conspiración para ocultar la presencia extraterrestre por parte de la NASA, pues solo era respondida con el silencio, no solían prestar demasiada atención. Pero hace ya unos años la NASA ha comenzado a responder, probablemente influida por el peso de las redes sociales, ¿no? Cuando de repente la página web de la NASA se ve saturada por miles de consultas de usuarios sobre un supuesto fenómeno extraordinario, pues al final la política que han adoptado es decir, bueno, pues venga, vamos a decirle a esta gente qué es lo que está pasando. Acordaros lo que ocurrió en el año 2012 con el estreno de aquella película apocalíptica inspirada en la falsa profecía maya, que la NASA tuvo que emitir varias informaciones explicando por qué en el año 2012 no se iba a acabar el mundo ni iba a haber cataclismos terribles, y me imagino que es algo que no les hace mucha gracia tener que perder el tiempo en este tipo de cosas. Sí, pero te digo que la NASA, en fin, luego te voy a contar alguna otra asociación importante norteamericana que se ve obligada a desmentir cosas que ni nos imaginamos a raíz de la propia psicosis, ¿no?, que puede generar entre la opinión pública. Luego te cuento alguno. Pues es un hecho, antes de seguir con la noticia, es un hecho que muchos astronautas, no solo norteamericanos, sino sobre todo cosmonautas rusos, han reconocido haber tenido experiencias OVNI en el espacio, que es una anomalía dentro de lo que es la casuística OVNI, es un tipo de casos muy especialmente interesantes, en mi opinión, ¿no? Pero hace ya unos meses trajimos a esta misma mesa, en noviembre del año pasado, una noticia muy parecida a esta, y es que el astronauta Scott Kelly, que ha pasado a la historia como el astronauta que más tiempo ha permanecido en el espacio, el astronauta norteamericano, uno de los hobbies que tenía desde la Estación Espacial Internacional era ir tuiteando fotos. Su cuenta de Twitter era muy seguida por millones de usuarios, y un buen día tuiteó una foto en la que ni él mismo, y este es un detalle interesante, ni él mismo fue consciente de que había algo extraño en esa fotografía. Fueron los usuarios los que le revelaron que aparecía una especie de objeto extraño. Inmediatamente se convierte en viral y la NASA tiene que emitir un comunicado explicando que lo que había fotografiado Kelly y había tuiteado era las luces, el mismo reflejo de las luces de la estación espacial en el ángulo superior derecho de la fotografía. Bueno, pues hace unos días se producía de nuevo un cierto alboroto en Internet cuando un sitio web especializado en ufología, UFO Sighting Daily, se hizo eco de una curiosidad que se acababa de producir en la emisión en directo que mantiene la NASA de sus misiones espaciales. Y este ya es un detalle importante y paradójico. Si realmente la NASA tuviese que ocultar esa supuesta presencia extraterrestre, parece sorprendente que esté emitiendo en directo todas sus misiones espaciales. Pero bueno, lo cierto es que en un momento determinado aparece en el ángulo superior derecho de nuevo de la imagen, como ocurrió en el caso de Kelly, una especie de masa luminosa durante unos instantes, y en ese momento se corta la emisión. esto que fue observado en directo por estos aficionados a la ufología, se convirtió en un vídeo en YouTube. El bloguero Tyler Glockner publicó un vídeo desarrollando toda una teoría conspirativa en base a ese corte de la emisión cuando se estaba viendo esa masa luminosa en torno a esa misión espacial, y inmediatamente el vídeo se convirtió en viral con más de 2,8 millones de reproducciones en 15 sitios distintos de YouTube, con más de 40 artículos en inglés registrados en Google sobre el fenómeno que se acababa de producir, porque ya no solo se trataba de un supuesto ovni, de una masa de luces extraña, sino que coincide que en ese momento la pantalla se va azul. El vídeo está en YouTube, cualquiera lo puede observar. Bueno, pues la representante de la NASA, Tabatha Thompson, del equipo de comunicaciones de NASA, ha tenido que salir ante la presión mediática por este nuevo incidente, ha tenido que salir a los medios para responder que no se trata de ningún ovni, sino de reflexiones de las ventanas de la estación, de la estructura de la nave o las luces de la Tierra, que suelen aparecer en muchas fotografías dando la sensación de que es un objeto que está fuera de la nave, ¿no? Es cierto que dentro de la ingente casuística de fotografías ovni que nos llegan, yo creo que de esto, sobre todo Josep, es de los más experimentados, hoy en día con la existencia de una cámara fotográfica en cada teléfono móvil y el número de imágenes de presuntos ovnis como de supuestos fenómenos paranormales se ha multiplicado por 1000 en comparación con lo que ocurría antes de que todos tuviésemos una cámara en el móvil. Y muchos de esos vídeos y muchas de esas fotografías que a veces son presentados con la etiqueta de ovnis invisibles, no digo que todas, pero sí un porcentaje importante, cuando son sometidos a un mínimo análisis nos damos cuenta de que se trata de eso, a veces de las mismas luces, de fenómenos de refracción de la luz en un cristal, sobre todo cuando la foto está tomada a través de un cristal, las mismas luces del interior de ese recinto que no somos conscientes cuando tomamos la fotografía y que una vez vista en la pantalla del ordenador o pasada a papel o positivada, nos damos cuenta de que hay una masa de luz extraña de la que no nos percatamos, ¿no? Ocurre lo mismo, por ejemplo, con unas formaciones oscuras, siempre son oscuras, con una diferencia de enfoque en comparación con el resto de la fotografía, que en muchas ocasiones son pájaros que han pasado en ese momento por delante de la cámara y que el fotógrafo no ha sido consciente al tomar la fotografía y solo a posteriori se da cuenta de que hay algo raro y para él es un ovni, ¿no? Bueno, pues lo que presenta, lo que dice en esta explicación Tabatha Thompson de NASA es que esto es lo mismo que ha vuelto a ocurrir, que no hay ningún tipo de conspiración secreta y que la NASA no tiene información relevante sobre la presencia extraterrestre, pero sospecho que no será la última vez y que en un futuro cercano, como las emisiones de NASA siguen continuándose en tiempo real, seguirán apareciendo cosas, seguirán surgiendo fenómenos de estos y volveremos a tener alguna noticia parecida. Estoy viendo, ya saben que nuestros oyentes pueden participar con el Media Rosa Vientos en Twitter comentando cualquiera de los temas que se están tratando esta noche en La Rosa de los Vientos en la tertulia. Por ejemplo, está de trending topic otra semana más los papeles de Panamá, la figura de Hernández Mancha, aquel hombre que había sido el presidente de AP antes de que AP cambiara de nombre a PP, el Partido Popular, antes de la llegada de José María Aznar. Hernández Mancha, bueno, pues ha aparecido en esos papeles y servidor tuvo el placer de poder demostrar ya hace muchos años que era el hombre de los negocios, el testaferro en España de George Bush, de la familia Bush en España. Bueno, pues ahora también está en los papeles de Panamá. Trending topic en Internet, como es trending topic, Lorenzo Fernández, el día del libro, que fue ayer. Sí, claro. Y que tú estuviste en Barcelona, en Sant Jordi. Disfrutando mucho, mucho. La verdad es que fue... Nos contaste aquí en el programa que acababas de llegar de Barcelona, el día de Sant Jordi, y que, bueno, y que como todos los días, como siempre, y ahora más, que es sábado incluso, Barcelona se viste de gala para recibir a Sant Jordi, para recibir a todos los autores, a los cientos de autores que firman más de 1 millón de libros. Bueno, Lorenzo le han tenido que dar un masaje de muñeca, de lo que sí. Firma. La verdad es que, bueno, estaba además, ya lo comentamos anoche, ¿no?, acompañado del gran Josep Guijarro, que está ahí al otro lado del éter, me imagino. No te rías, Josep, que a ti también, que me lo han contado. Y con Rosana. Yo ayer me realicé como ser humano. Bueno, ya, no, luego nos das detalles. Bueno, casi casi mejor que no. Yo tengo la grabación, no. Pero en fin, eso mejor lo dejamos para la galería de los condenados, ¿verdad, Josep? Bueno, el caso es que estuvo muy bien. Fue como dijimos ayer, lo que pasa es que ayer, como había poco espacio, pues hoy nos explayamos un poco más. Que para eso estamos en la tertulia, pero fue un contacto muy bonito, ¿no?, con la gente. Pues eso, ¿no?, a la gente curiosa, a la que le gustan estos temas, que disfrutan con el misterio, que siguen, por supuesto, La Rosa de los Vientos. Vinieron muchos rosaventeros. Y es impresionante. A mí la verdad es que este año ha habido varios fenómenos que me han llamado poderosamente la atención. El primero de ellos es ver cómo, por ejemplo, valga la redundancia, el fenómeno bloguero, ¿no? Cómo tira hoy en día, madre mía, es impresionante la cantidad de seguidores que tienen, pues eso, ¿no?, a la hora de vender libros. Y quizás la sorpresa más grata fue la de Vanessa Martín, que es una chica que aparte de ser muy guapa, estaba al lado nuestro firmando, y la cola, a pesar de la lluvia, era extraordinariamente grandísima, y era un libro de poesía, Bruno. Pero es la cantante. Era un libro de poesía lo que había. Es la cantante. Sí, claro, lo que había hecho, ¿no? Y eso nos... Es que la poesía es la base de toda la literatura. Claro, pero ¿cuánto tiempo ha sido la marginación de la literatura? Pero afortunadamente en los últimos años los libros de poesía están funcionando muy bien, algunos de ellos. Pues era curioso ver las enormes colas de erótica, y valga el símil, y justo al lado, pues observar cómo un libro de poesía pues también triunfaba, ¿no? Eso es una gozada. Que por cierto va a triunfar porque la feria del libro sigue. Bueno, en realidad el libro celebra su día grande día tras día desde el 23 de abril hasta mediados de junio, que es cuando echa sus puertas, echa el cierre la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Pero antes ibas a estar tú también el Día del Libro en Sevilla, ¿no? Sí, voy a estar en Sevilla, el Día del Libro es el día 3 de mayo. Yo estaré allí el 3 de mayo, pero presento el libro el día 4. El día 4 de mayo lo presento en un sitio además que es maravilloso, que es el Palacio de los Marqueses de Algaba, que está en la calle Feria, justo enfrente del mercado de abastos de la calle Feria. Y es un sitio que, aparte de estar cargado de historia, de ser uno de los lugares emblemáticos, ¿no?, de la capital hispalense, aparte de eso, pues es un sitio que, según dicen quienes por allí trabajan y pasean, pues tiene sus particularidades, ¿no?, a nivel paranormal, con lo cual hace todavía mucho más divertido que La España Extraña se presente, el libro La España Extraña se presente en un lugar pues que tiene mucho de extraño en ese sentido, que tiene mucho maldita loco. Maldita, sí, siempre digo La España Extraña, madre mía, que este es sí, el ese de Jesús otro, Callejo ese y de es otro Sierra. Sí, sí, es que a él hay que decir, no, pero es que es la tercera maldita, vez que, ¿no?, es la tercera vez que me pasa, es que... No, la verdad es que es un libro a Lorenzo le menciona en Sevilla y se pone nervioso, no, como... pero parezco uno, ¿verdad?, cuando no acierta ni una con mis libros, con los títulos. Mira, si es que eso todo es se que pega ya menos la hermosura mucho, ya tienes mucho, todo se pega menos la hermosura. No, La España Maldita, sí, efectivamente. Ojo, que La España Extraña de Sierra y de Callejo es un libro también bastante bueno. En el caso de La España Maldita, pues es un libro muy de viaje, ¿no?, muy de pasear, de patear, de intentar ahondar en la leyenda, de ver que detrás de la leyenda hay nombres, apellidos y realidades absolutamente fascinantes, que además se saborean todavía más si alrededor de ellas, como suele haber, hay un paisaje extraordinario. Y eso, pues el día 4, no me voy a enrollar más, en Sevilla, en el Palacio de los Marqueses de Algaba, estaré en la calle Feria, frente al mercado de abastos, a partir de las 7:30 de la tarde, presentando este libro. Primero, dice Jorge Wang, no lo veía Rosa Vientos, primero que si era un plagiador y no escribía sus obras, ahora que si era mujer y judía. ¿Qué pasa con Shakespeare? Pues bueno, yo creo que todos los años ocurre un poco lo mismo. Igual que se hablan y se reproducen en el tiempo los estudios sobre el Quijote, sobre si realmente era un personaje real o no, sobre cuál era ese mítico lugar de la Mancha, si existía o no, pues con Shakespeare vuelve a salir cada año, y más con ahora con la conmemoración del centenario, la posibilidad de que realmente no escribiera sus obras. Y es una investigación que, bueno, se va repitiendo, como digo, en el tiempo, a veces con bastante fundamento. Hay también tesis doctorales incluso que defienden otra autoría de Shakespeare. Y aquí lo que ha sacado John Hobson es una hipótesis que él defiende, ya lleva algunos años trabajando en ella, y es que detrás de la figura de Shakespeare estaría una mujer de ascendencia judía, realmente ya sería conversa, porque entonces los judíos ya habían sido expulsados de Inglaterra, que es Amelia Bassano. Lo que él hace es establecer un paralelo entre la biografía de esta mujer y ver luego si quedan algún tipo de señales, de signos, de símbolos asociados a la biografía de esta mujer en las obras de Shakespeare. Es un poco, establece esa correlación. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era Amelia Bassano? Bueno, ella vivió en Inglaterra, vivió en la casa de la condesa de Kent, además se tuvo un poco la tutela de un gran lord, de Lord Billowis, y además perteneció a una familia de, como digo, de ascendencia judía, que eran músicos profesionales. Estos judíos conversos eran de ascendencia marroquí, y esta mujer destacó porque era una gran poetisa. De hecho, se considera la primera poetisa profesional de Inglaterra, y por lo que he estado viendo, una de sus obras era además muy reivindicativa del papel de la mujer. Algunas la llaman, la califican como una especie casi de protofeminista. Tiene una obra publicada que, traducido del latín, sería Salve Dios, Rey de los Judíos, y defiende, por ejemplo, esto me ha llamado bastante la atención, que realmente el responsable del pecado original no sería tanto Eva como Adán. Lo que dice... Sé lo que llevamos diciendo desde hace siglos. Claro. Pues lo que ella defiende es que realmente Eva tuvo que soportar la tentación de la serpiente, y que, claro, ante un rival de esa naturaleza, pues no pudo resistirse, y en cambio Adán no tuvo nada más que negarse a aceptar lo que le dijo Eva. O sea, que realmente el oponente era, digamos, muy inferior en su capacidad de persuasión, en principio. Y, sin embargo, él, bueno, no puso ninguna resistencia a esa tentación, así que, por lo tanto, considera que, bueno, que realmente sería bastante responsable por Adán. Y también destaca en esta obra, o incide mucho en esta obra Amelia Bassano, en el papel de las mujeres dentro de la figura de la biografía de Cristo. Habla de que, por ejemplo, estuvieron presentes en la resurrección, mientras que no estaban otros personajes, otros discípulos del Mesías. Así que, ya digo, es un poco reivindicativa de ese papel de la mujer, ¿no?, dentro de la tradición, en este caso cristiana. Como ya digo, ella era judía, pero ya era conversa. Y bueno, tuvo otra serie de iniciativas. Por ejemplo, fundó una escuela. Murió, parece que bastante pobre, pero también fue amante de un determinado lord. Y todo esto, al fin y al cabo, ¿cómo queda reflejado en la obra de Shakespeare? Bueno, pues que ella realmente habría dejado pequeñas marcas en esa obra, se habría valido de la figura de Shakespeare para poder darse a conocer, ¿no?, todo su talento artístico. Y lo que ha quedado en esas obras de Shakespeare, aparecería un primer dato, que es que Shakespeare tiene en unos sonetos, habla de una mujer que es la Dama Oscura. Eso es lo que llevó ya a George Hudson a pensar que realmente esa Dama Oscura que se evoca en esos sonetos de Shakespeare sería Amelia Bassano, y a partir de ahí otra serie de características. Por ejemplo, en las obras de Shakespeare aparecen bastantes menciones a palabras en hebreo, o también, como vamos a decir así, como refranes o dichos que pertenecerían un poco al pueblo judío. Considera que realmente Shakespeare no tendría por qué tener conocimiento de ese tipo de información, y que sería mucho más claro que fuera a través de esta figura, que, como decimos, pertenecía a una familia de judíos conversos, ¿no? Hay también menciones, por ejemplo, de lugares en Italia, y aparecen palabras en italiano. Se sabe que esta mujer sí que tuvo parte de su educación, estuvo en Italia, a través de su familia, y en cambio Shakespeare parece que nunca abandonó Inglaterra, ¿no?, por lo menos hasta donde se sabe. También hay referencia a Dinamarca en las obras de Shakespeare, y también sabemos que por la relación que tuvo con alguno de estos lores que hemos estado comentando, podría haberle llegado esa inspiración, esos motivos argumentales daneses. Y finalmente también se hace una reivindicación contra el antisemitismo que reinaba en Inglaterra. Se reivindica bastante la figura de determinados judíos y de moros en la obra de Shakespeare, sobre todo, por ejemplo, en El Mercader de Venecia. Eso es algo que también iría un poco contracorriente de lo que se cabe esperar de la Inglaterra del siglo XVII, pero que podría tener su sentido dentro de la figura de esta mujer, ¿no? Y por último, también, otra de las características que se han valorado bastante es la capacidad creativa en cuanto a la poesía de esta mujer, y que estaría un poco a la par, en consonancia con Shakespeare. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, como sabéis, no solamente se ha hablado de esta mujer como la figura que puede estar detrás de Shakespeare. Ha habido otros grandes candidatos. En concreto, hay dos muy importantes, que serían Francis Bacon y luego Christopher Marlowe. Sobre todo la teoría de Marlowe es la más, quizás, más conspiranoica, porque incluso habla de que este personaje era un espía, tenía una serie de deudas pendientes, simuló su muerte y apareció luego bajo la figura de Shakespeare para, de esa manera, evitar las deudas. ¿Qué es lo que ocurre con Christopher Marlowe? Que, al parecer, no era un gran poeta, no tenía esas grandes dotes líricas, y en cambio sí que lo tendría esta mujer. Unido a todo lo que hemos comentado, ¿no?, de todas esas tendencias a hablar de cuestiones que tienen que ver con el mundo semita o con el mundo judío, pues es lo que, en palabras de George Hudson, llevaría a pensar que realmente la figura de Shakespeare sería esta mujer de ascendencia judía y un poco también educada en la corte. Porque también en los papeles que aparecen en las obras de Shakespeare destaca mucho la mujer. Pone gran acento en la mujer, mujeres muy enérgicas, mujeres cultas. Y Shakespeare, según cuenta Hudson, tuvo dos hijas y las tuvo además, digamos, siempre en el analfabetismo, nunca las educó. Entonces ahí hay una paradoja entre cómo trata a los protagonistas femeninos en sus obras y luego cómo trata a sus propias hijas en la realidad. Bueno, estos son, ya digo, las correlaciones que él establece para intentar desenmascarar en este caso al gran dramaturgo inglés. Otra teoría que también comentaban es que a lo mejor no es que fuera solamente una persona la que escribía como Shakespeare, sino que pudieran ser varios escritores, entre ellos los que has mencionado, Bacon, Marlowe, y por qué no, también podría estar ella, podría estar Bassano. Entonces, pues bueno, ahí a lo mejor hable más un poco el espectro de esa posibilidad, que utilizaran todos la firma de Shakespeare, y de hecho gente muy entendida, cuando coge los libros originales de Shakespeare, que por eso también eso ha fomentado ese tipo de teoría, ven un cambio de estilo muy radical, incluso dentro del mismo libro, con lo cual les hace ver como que no es normal una... Según qué libro, ¿no? Puedes estar tú leyendo y ves como que ha parado la historia y luego la ha retomado. Pero en este caso no es que la retome, es que directamente cambia de estilo totalmente la forma de escribir. La variedad de estilo, ¿no? Sí. Bueno, no es nada nuevo, ¿no? Yo creo que en este caso tampoco, si nos acercamos al siglo XXI o al siglo XX, hay muchos grandes escritores que tienen detrás una auténtica corte de escritores todavía más grande que ellos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues no se les conoce. De todas formas, dice el Selinita errante en el Twitter con Almudía Rosa Vientos, que si era hombre o mujer, lo único cierto es que era una persona que escribía realmente bien obras intemporales, las de Shakespeare. Y eso yo creo que debe ser lo que tiene que quedar, independientemente de quién era, como los enigmas sobre Shakespeare, bueno, son muchos también sobre Cervantes, pero independientemente de todo eso, ha pasado a la historia por cómo escribía. El problema es que, como tú dices, falta mucha información sobre la educación de Shakespeare. Tampoco es que naciera en un contexto de incultura, porque su familia era de clase alta, aunque luego cayó un poco en la quiebra, pero tenían recursos económicos. Y el problema es que yo creo que cada vez que se busca un determinado personaje, ¿no?, para asociarle, solamente se buscan los elementos que son, digamos, que aparecen reflejados en su obra, pero no otros. Por ejemplo, de Francis Bacon se valora mucho que Shakespeare menciona muchas cuestiones de derecho. Entonces, como menciona muchas cosas de derecho y Bacon estaba formado en derecho, pues se ve ese tipo de asociación, ¿no? Escuchamos las noticias en Onda Cero, llegan ya mismo y después continuamos con la tertulia Zona Cero, continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, continuamos en la tertulia Zona Cero, un programa el de esta noche intensísimo, el que vamos a tener, además de la tertulia Zona Cero, también va a estar con nosotros Miguel Pedrero, nos va a hablar de alguno de los contenidos de la revista Año Cero, va a estar Alex Fidando hablándonos de la era digital, del fallecimiento, el triste fallecimiento y de la repercusión que ha tenido en Internet el fallecimiento de Prince, del cantante Prince, y los ecos del pasado con Laura Falcolara, y también vamos a tener a Héctor Jerónimo del grupo Moebio. Lo saludamos a ella, aunque después estamos durante más tiempo. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros, que estás toda la noche en la tertulia y desde hace mucho tiempo escuchándonos, ¿no? Pues sí, la verdad que para mí es un verdadero placer estar aquí con vosotros y conocerlos, estar aquí en esta mesa. Y es un placer para nosotros que tú estés aquí y que además es que este es un programa con mucha conciencia, con mucha solidaridad, una solidaridad, la vuestra además, que se va a poner en marcha el próximo día 8, un concierto benéfico que hacéis, ¿no? Sí, la verdad que es un concierto benéfico por el pueblo sirio. Todo lo que recaudemos va a ir para la APPS, que es la Asociación por el Pueblo Sirio, es una ONG apolítica. Y realmente nos sentimos muy comprometidos con todo este tema que está sucediendo. Después te escuchamos más, hablamos contigo, escuchamos tu música, muy relacionada también con la Rosa de los Vientos, muy relacionada con esta tertulia en la que hablamos, nos reímos, comentamos, damos información, como esta tan triste, ¿verdad, Lorenzo? Que sí, tiene que ver con la India. Mira que intentamos ser positivos, intentamos reírnos y trivializar determinadas informaciones, pero es que esto... Es una salvajada de tal calibre que lo que hay que hacer es advertir, pues como decimos siempre, ¿no?, para que sucesos como este, a pesar de mi escepticismo, que es amplísimo, no se vuelvan a producir, ¿no? Sobre todo porque mientras la superstición no sea combatida con la información en países como la India, ¿no?, es el lugar donde vamos a viajar, pues sucesos así seguirán lamentablemente produciéndose, ¿no? Hay que decir que el lugar donde se han producido los hechos, en esta ocasión se llama Lohardaga, y se encuentra en el estado de Jhatkar, al noreste del país. Bueno, pues allí, lo que decíamos al principio, ¿no?, esa masa absolutamente deforme, salvaje, incontrolable, que cuando se junta puede cometer todo tipo de estropicios, pues ha decidido que los tres miembros de una misma familia, pues decidieron que eran los que se dedicaban a matar en terribles sacrificios humanos a niños, y bueno, pues tomándose la justicia por su mano, han ido a por ellos, ¿no? De este modo Hablamos de más de 200 personas armadas con palos, piedras, cuchillos y, sobre todo, lo que es peor, muy malas intenciones, ¿no? Pues se dirigieron hasta la casa de los supuestos brujos y, una vez allí, hicieron un cordón alrededor de la misma, rodearon el inmueble para impedir que los 7 miembros de la familia que se encontraban en el interior, pues precisamente eso, ¿no?, saliesen al exterior. Y lo que hicieron a continuación fue pegarle fuego a la casa. Bueno, pues durante el incendio hay que decir que fallecieron el padre de familia, que se llama Gwadan Bhagat, su esposa Mato Devi y una de sus hijas. A pesar de todo, a pesar del desastre, la rápida intervención de la policía, pues hizo que la catástrofe fuera menor, ¿no? Pudieron salvar a los 4 miembros restantes. Eso sí, rápidamente tuvieron que ser trasladados al hospital, ya que, por ejemplo, el hijo menor de Bhagat presenta quemaduras en el 85% de su cuerpo. Y todo además partió, según el jefe de policía del distrito, cito textualmente, de un rumor de que habían secuestrado a un menor para un sacrificio, y a eso le siguió el ataque. Bueno, pues lógicamente los miembros de los cuerpos de seguridad, una vez que se vació la casa, una vez que se consiguió apagar el fuego, entre los restos, pues se rastrearon, ¿no?, en busca de algún vestigio que les llevara a confirmar dicho rumor, pero como es de imaginar, pues no encontraron absolutamente nada. Bueno, pues de momento y ante la gravedad de este asunto han sido detenidas 16 personas. Hay que decir que, por desgracia, el estado de Yadkar tiene un larguísimo historial de atrocidades de este tipo, lo que ha llevado al gobierno local incluso a eliminar leyes que se han considerado excesivamente laxas, ¿no?, y han creado otras que endurecen las penas para quienes participen o inciten a linchamientos como este. Y a pesar de ello, porque es que somos como somos, ¿no?, parece que no ha surtido mucho efecto. Para que nos hagamos una idea, y esto son cifras de la Oficina Nacional del Registro de Delitos, en los últimos 15 años se han producido más de 2.000 asesinatos conocidos, filiados. Evidentemente aquí hay un porcentaje, se calcula que entre un 15 y un 20% de asesinatos que no se conocen, pero que también se han producido, ¿no?, asociados directamente a este tipo de prácticas, en los que generalmente, además, las protagonistas han sido mujeres acusadas de ejercer la brujería. Y es que hay que decir que, si bien es cierto, durante años estos asesinatos han quedado encerrados, ¿no?, en el marco de entornos rurales o dentro de determinadas corrientes del tantrismo, ¿no?, por ejemplo, los que veneran a la diosa Kali, ya en pleno siglo XXI parecen que los tentáculos, ¿no?, de estas creencias se han extendido a otras regiones, especialmente a otras regiones de la India y del subcontinente asiático, porque ya está pegando el salto a determinadas zonas del norte de Pakistán. Bueno, hay que decir que son muchos los que señalan, cuando se producen casos así, a colectivos pseudo-religiosos como los conocidos orcas o los Mutkatbat, que son seguidores de tradiciones ocultistas que consideran que el sacrificio humano o de animales, pues como hemos visto en civilizaciones del pasado, ¿no?, en esa contradicción de la que hablamos muchas veces, ¿no?, Manuel, sobre todo con Manuel, de ver como, por ejemplo, los mayas, ¿no?, decías, madre mía, qué conocimiento astronómico, matemático, arquitectónico, y sin embargo realizaban sacrificios humanos. Bueno, pues esta gente también parece ser que realizan sacrificios humanos, también de animales, pues eso, ¿no?, para que los dioses estén satisfechos y, pues eso, no devengan malas cosechas o epidemias. Bueno, pues lógicamente hay quien piensa que detrás de estos actos también se encuentra una parte un poco más crematística, ¿no?, y son los ajustes de cuentas y el intento por quedarse con las propiedades de los asesinados, aunque se vista de falsa religiosidad. Por lo tanto, vemos que de una forma o de otra, sea por creencia, superstición o puro puñetero interés, este tipo de actos se producen y me da la sensación, me huele, que se van a seguir produciendo. Da la sensación, Manuel, tú siempre dices que las creencias son peligrosas, pero en este caso no es utilización de las creencias más que las creencias en sí. Sí, yo solo matizaría una frase que ha dicho Lorenzo, que hasta que la superstición se contrarreste con información. Es que no estoy seguro de que sea un problema de información, porque crímenes similares en el contexto de las creencias se han dado en todas las, y se siguen dando en todas las partes del mundo, incluyendo Europa, incluyendo España. Si recordamos casos como Álvaro Bustos, Encarnación Guardia, Rosy Sánchez, son terroríficos, no tienen nada que envidiar a esto. Pero ahí no hay creencia, Manuel. Es decir, yo parto de una idea, hombre, de que la creencia está vestida, sí, de bonomía, no está vestida de sacrificio ni de no estoy convencido de que cuando Rosa Sánchez le arrancó los intestinos... Eso es superstición, eso es superstición. ¿Y qué es la creencia? A ver, una persona que considera que su hija está poseída por el demonio y a raíz de eso decide acabar con la vida de su propia hija, eso es una superstición puñetera. ¿Y esto no es una superstición? Por supuesto, claro. Claro. Por eso lo digo, que hay que compartirla con información. Información no de cuidado, señor, que es que se equivoca, que es que lo que tiene su hija no es el demonio, no. Información de que estos casos se producen para que quien tenga que tomar la determinación oportuna, pues haga un seguimiento previo para que no se vuelva a suceder. En cuanto a intentar convencer a la gente que cree este tipo de cosas, que no las crea, es que yo creo que ahí tenemos la batalla absolutamente perdida. Claro, es que yo creo que el problema es más maquiavélico, que es algo más profundo y que está incrustado en las entrañas mismas del pensamiento mágico de los seres humanos. No tengo muy clara la diferencia entre creencia y superstición, porque lo que para unos son creencias lícitas, para otros son supersticiones y viceversa, ¿no? Luego en la India, además, se dan una serie de factores socioeconómicos y de tradiciones muy particulares, y aunque la India se nos haya vendido, sobre todo desde los años 60 y 70, como la panacea de la espiritualidad, como la meca de la trascendencia y de la mística, caray, cosas tan terribles como el sati, el ejecutar quemada viva a la esposa en la misma pira funeraria del marido, se hacían en la India hasta hace cuatro días. Cultos organizados como los tuks, los estranguladores, que era, lo has mencionado, uno de los cultos a la diosa Kali, que hacían sacrificios humanos a través de esa técnica, muy similares a los yashasin del contexto del hinduismo, también vienen de la India. El sistema de castas, que es la forma de racismo más feroz y brutal que se sigue manteniendo en el siglo XXI, viene de esa meca espiritual, o sea que la India tiene sus particularidades. Y aunque aquí hemos hablado en muchas ocasiones del muti, de los sacrificios humanos en África, de los crímenes de honor, por ejemplo, en el contexto islámico, de los la persecución de los albinos y lo que está pasando con los albinos en varias partes de África, la India tiene un índice de criminalidad asociada a las creencias y de sacrificios humanos en contextos religiosos espectacular. Probablemente tiene que ver con la tasa de población, es probable, pero también son con esos 10.000 millones, ¿eh? Exactamente, pero también sí, pero China también los tiene, no hay ese porcentaje o no te de estadísticas. No te enteras, es posible, claro. Es posible. Pero bueno, que eso de que es la patria de la espiritualidad, pues hombre, hay que tomarlo con un poco de... Quería apuntar algo y se le oía en la lejanía de Giuseppe Pizarro. Quería apuntar precisamente diferencias entre lo que consideramos creencias y lo que consideramos superstición, porque aunque puedan parecer lo mismo, no lo son. Las creencias tienen su contexto histórico, y subrayo lo de contexto histórico porque la superstición, digamos, es irracional, y las cosas que atañen a la fe, hablemos de la religión, nos pueden parecer hoy irracionales, pero no lo eran en el contexto histórico en la que se produjeron. Si hablamos de la Inquisición, si hablamos de los sacrificios mayas, si hablamos de miles de atrocidades que se han cometido en nombre de la fe, pueden tener su contexto histórico y a nadie le parecería de aquella época que aquello era algo irracional. Sin embargo, la forma de combatir la superstición, que no la creencia, tampoco es exactamente la información, sino la cultura en general. Porque uno puede conocer mucho del culto a Kali y, sin embargo, puede legitimar actos como el que acaba de cometer Lorenzo, o como el que acaba de comentar, que no cometer Lorenzo. Que sepamos. Menos mal. Nos dice Dani, la superstición viene a ser algo así como una creencia, pero venida de la mano de la tradición. A cambio, la creencia no es únicamente así. Bueno, yo estoy seguro de que si en la mesa estuviese un agnóstico o un ateo, podría examinar todas las grandes religiones, considerando con las supersticiones. Creencia, ¿eh? A pesar de su creencia, puedes respetar. A partir de ahí me refiero. Si el problema es, yo no creo mucho en las etiquetas, o sea, puedes llamarle creencia, superstición, lo que tú prefieras. El problema, a mi juicio, en este contexto en concreto, está en anteponer el mundo espiritual a la razón. Ese es el problema. Llámale superstición, creencia, superchería, lo que te dé la gana. Pero si tú consideras que una determinada fe o una determinada creencia te legitima a anteponer esa creencia por encima de una vida humana, ese es en esencia el problema. Y ocurre en todos lados. Creo que dentro de unos minutos vamos a hablar de lo que pasó. Evidentemente el problema es de la mente humana. Entonces, dentro de unos minutos vamos a hablar de lo que pasó en Colonia Dignidad, que no es la India, que no es un país... Y que no tiene nada que ver con las creencias. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí, porque tiene que ver con el nazismo. Que también era una creencia. Bueno, sí, además original en la India. Claro, sí, claro. Es que podemos vincular la creencia a la religión, pero está la política, está el fútbol, están miles y miles de creencias que no tienen que ver con la religión. O sea que el término es muy amplio. Por eso es muy importante distinguir entre creencia y superstición. Pero es que es muy difícil, fíjate, tal y como tú lo has planteado, me he liado todavía más. Te lo digo así, sí, claro, porque entonces, para ti, por ejemplo, el vampirismo, ¿qué sería? ¿Creencia o superstición? Manuel, te... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no están mirando hacia el techo. Son ambas cosas. Que se refiere a ambas cosas, claro, porque históricamente hay un marco, ¿no?, en el que se producen una serie de ataques a gente que se consideraba vampiros. En fin, hemos hablado muchas veces aquí. Hay yacimientos arqueológicos en los países del este de Europa donde se está excavando y se están sacando esos cadáveres. Es decir, hay un marco histórico en el que la gente pensaba que por tener una verruga o eras bruja o eras un vampiro, si además te venían maldadas, ¿no?, en esos días. Entonces, ¿esto qué es? ¿Creencia o superstición? Es que realmente, bueno, yo creo que es lo mismo que cuando se trata de definir entre religión y magia. Siempre se dice que mi milagro es tu magia. Mi profecía es tu adivinación. Entonces, aquí es lo mismo. Mi creencia es tu superstición. Es decir, es una manera que tú tienes de estigmatizar al otro, de marcarlo. Y porque estoy seguro que aquellos que estás comentando en ningún momento se van a reconocer como que ellos están siguiendo una superstición. Es una cuestión de perspectiva. Me acaba de decir Alex Fidalgo que estamos a puntito de llegar 1,000 seguidores. Más serán 16,000. Arroba Rosavientos, nuestro perfil en Twitter. No es una creencia, es una realidad constatable. La señal wow, traducida al cristiano, que he dicho al comienzo del programa en el sumario, wow también, pues esa señal puede ser o no extraterrestre. Lo que sí que es cierto, e insisto, no es una creencia, Josep, es que se trata de la señal recibida desde el espacio más extraña, más misteriosa y posiblemente la que tiene más visos de ser inteligente. Al menos hasta ahora se había mantenido así. Y un profesor de astronomía del St. Petersburg College de Florida, que tiene un nombre precisamente muy español, Antonio París, ha planteado una nueva teoría que podría explicar el origen de esta famosa señal de radio. Recordemos, noche del 15 de agosto de 1977, un ingeniero, Jerry Eggman, estaba en el observatorio Big Hear de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, de guardia, aburrido, como son las guardias, y durante 72 larguísimos segundos una señal acústica le pone en sobreaviso de que algo está sucediendo, que algo está captando el radiotelescopio que tiene sobre su cabeza. Y escucha un mensaje de radio que después imprime. Ese mensaje estaría procediendo de un grupo de estrellas que está situado a 220 años luz de la Tierra y que se conoce con el nombre de Xi Sagittari. Y el programa SETI la da como inexplicada. Lamentablemente, la técnica de aquellos años no había previsto que en el caso de que se percibiera una señal de origen extraño, no necesariamente extraterrestre, porque se podían captar muchas otras cosas, se detuviera la frecuencia o se marcara la frecuencia determinada, sino que se ha cortado. Se ha cortado. Lo que no se ha cortado es el sonido que lo vamos a escuchar ahora mismo de la señal wow. Sonaba así. Te hemos dejado de escuchar a Josep porque teníamos que oír lo que fue antes de que se pasara números, antes de que el científico al que hacía esa referencia escribiera en ese, en esos números, que esta señal se traduce en números y la tira de papel que salía, él escribió la palabra guay y de ahí se ha quedado ese nombre. A la señal que va a ser investigada ahora. Este es el sonido de la impresora, ¿no? Cuando están imprimiendo. Claro. El... No. Bueno, ¿no? Bueno, ¿cómo te parece? Hacían un ruido, esas matriciales hacían un ruido bastante similar, ¿eh? De todas maneras, como decía, jamás se pudo comprobar, se ha dejado como desconocida, de origen desconocido. Y ahora un profesor de astronomía, os decía, del St. Petersburg College de Florida, asegura, él tiene su teoría, de que esta señal no habría sido enviada por una civilización inteligente, sino que habría sido emitida por un fenómeno astronómico explicable. Este hombre dice que se trataría del resultado de la emisión de hidrógeno de dos cometas, os ahorro los nombres, o no, mira, 266P Christensen y P2008Y2. ¿Cómo mola? Parecen robots de Mazinger Z, ¿verdad? Claro. ¿Cómo me gusta ver estas cosas, oye? Que mientras transitaban en el cúmulo estelar M55 en la constelación de Sagitario, allí hay al parecer una gran nube de hidrógeno de varios millones de kilómetros, y digamos que el paso de estos cometas habría sobre, iba a decir sobreexcitar, sí, la señal del 1,42 gigahercios, que es la radiofrecuencia que emite de forma natural el hidrógeno. ¿Por qué decimos en el titular que se va a poder comprobar en 2017 que WOW sería este fenómeno y no otro? Bueno, pues porque estos dos cometas transitarán de nuevo en este área donde están esta cantidad ingente de hidrógeno, y esto ocurrirá el 7 de enero de 2018. El 7 de enero de 2018 y el 25 de enero de 2017. El uno pasa un día, el otro pasa el otro. Tendremos dos ocasiones para saber si se reproduce exactamente la misma señal. Si es así, París estará en lo cierto y no habrá señal extraterrestre. En el caso de que no sea así, tendremos la primera prueba fehaciente de que hay una comunicación de origen interestelar. Pero fijaos que es curioso, porque París, o París, porque no lleva acento, no ha conseguido estimular el interés ni del SETI ni de los radiotelescopios, que están ocupados en esas fechas, por lo cual ha iniciado a través de Internet una campaña de crowdfunding para recaudar 16.000 pavos en dólares, que son los necesarios para comprar e instalar un radiotelescopio de 3 metros, que es lo que necesita al parecer para que rastree y analice el espectro de estos dos cometas. ¿De 3 metros? 3 metros. Pues es más pequeño que el que hay en la Luna, que pusieron los chinos. Efectivamente, y estamos aquí, fíjate, los chinos, que lo contamos este mes en año cero, los chinos han hecho el mayor radiotelescopio del mundo, sí, que han echado de sus casas a 9.000 chinitos, y es verdad, ellos dicen, como son muchos, pues venga, los metemos a otro lado, ¿no? Pero sí, efectivamente, la verdad es que aquí parece que con 3 metros tendríamos oportunidad de comprobar esta historia. A ver, Lorenzo, experto en telescopios, sí, es nada, ¿no? Sí, a mí me gusta, nada, ya ¿no? sabes que yo el tema soy un astrónomo frustrado. El experto en periscopios, que es distinto. En periscopios no, yo en periscopio todavía no, o sea, no, ya llegaré, ¿no? No seas malo, yo tiene sé. Mucho sentido lo que sí, acaba de decir. Sí, no seas malo, ya lo comentaremos algún día. Lo que nos ocurrió ayer en San Jordi, pero en fin, vamos a dejarlo ahí. Sí, claro. Ya, es que tienes memes, no, he visto memes en Twitter ya. Las nuevas tecnologías y yo, pues no nos llevamos muy bien, y bueno, pues esto del periscopio, pues en fin, digamos que dicho finamente, vamos a decirlo porque además son las 2:26, la cagamos, vamos a dejarla ahí. Bueno, pues sí, la cuestión es que, pues efectivamente, lo que comenta Josep del telescopio FAST, el que se está realizando ahora mismo en China, pues tiene su punto gracioso, como dice Josep, ¿no? Que se han desplazado, pero en fin, dentro de la maldita gracia que tiene, que es que literalmente han echado a 8.000 personas de los pueblos que habitaban para construir esta paellera gigante. Y además aquí sí que es verdad que esto de que la mía es más grande, ¿no? Es que como tenemos en Arecibo 300 metros de paellera, aquí pues se pretendía que fuera más grande, pues decir yo, la mía es más grande, ¿no? Y son 500 metros lo que se está construyendo, pero en fin, aquí vemos cómo el avance de las ciencias, de la astronomía, pues también se lleva por delante sin ningún tipo de pudor a 8.000 personas que yo no sé el tiempo que llevaban viviendo ahí, pero que ahí vivían, sufrían, se alegraban, tenían sus casas, sus enseres, sus recuerdos, y todo eso se ha borrado de un plumazo. Sin ninguna indemnización ni nada. Sí, estamos en China. Ya. No, díselo a los españoles que han sacado de sus casas también, las indemnizaciones que les han dado, sí, también. Sí, sí. O sea que el tener una casa ya no es seguro de absolutamente. ¿Y ha recaudado fondos ya, Josep? $16.000 lleva este hombre. Ah, bueno. Vamos, que podéis pavos. ¿Cuánto, si queréis, ¿eh? ¿Cuánto en total necesita? Perdón, ya, necesita $16.000. A día de ayer ya lo tenía prácticamente cubierto, ¿eh? Es decir que todo lo que vaya sumando, me imagino que será o para aumentar el tamaño, el diámetro del de la paellera, o para pagarse un arroz, quién sabe, ¿no? Cualquier otro lado. De todas formas, en lo que la humanidad ha gastado millones de dólares, euros, lo que queramos decir, no millones, sino miles de millones, este hombre con $16.000 pretende solucionar, bueno, pues las grandes incógnitas de la historia de la humanidad. No se lo cree mucho, Juanjo. No, es que no lo sé, no sé muy bien ahí cómo lo quiere, pero hombre, lo de 3 metros me sorprende mucho. No es sé. Que es poco, ¿verdad? Sí, es que hay fiestas populares que usan payas más grandes para hacer eso, no sé. Pero bueno. Por cierto, Dime, Josep. No. Decía que la cuestión técnica, una cosa es un radiotelescopio que tiene que rastrear millones y millones de frecuencias y este hombre se va a ceñir a una frecuencia determinada, ¿eh? En este caso no creo que necesitemos 300 metros de radio para explorar estos cúmulos estelares, porque hay astrónomos aficionados que no es radioastronomía, pero que consiguen cosas verdaderamente extraordinarias con medios muy precarios. Y esto, bueno, debe hacer también una reflexión muchas veces para los científicos que en sus grandes proyectos, y no digo que no valgan lo que valen, las sumas son realmente interestelares también, cuando se podrían conseguir muchas cosas a veces con ayuda e incentivo privado. Y ahí tenéis las tentativas que hay de este empresario ruso de minimizar las cápsulas espaciales para hacer viajes interestelares. Están consiguiendo cosas realmente increíbles. Juan José Céfalo, ¿qué es SIARIA? Porque se trataría del primer grupo de apoyo a personas que han vivido experiencias extrañas. Sí, bueno, pues mira, un poco quizás relacionado con lo que me estaba comentando antes Lorenzo, de cómo debemos tratar ese tipo de anomalías. Habitualmente, pues lo que ocurre es que muchas de las personas que viven una experiencia extraña, del tipo que sea, y aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, sabemos que ese tipo de experiencias, al margen de que nos puedan interesar por si tienen un trasfondo de verdad o no, si realmente nos están abriendo la puerta a un tipo de conocimiento desconocido, es cierto que tienen un impacto en la personalidad de esas personas, de esos protagonistas. Y lo que ocurre es que cuando ellos van a pedir ayuda, suelen caer en manos de brujos, de medium, de grupos esotéricos y no siempre de determinados profesionales. O cuando caen en manos de determinados profesionales, el problema es que quizás no conocen demasiado estos temas y no llegan a comunicarse como corresponde, ¿no? Entonces se sienten que parece como que el protagonista de esa experiencia anómala y el profesional que tiene delante, el terapeuta o el médico, lo que sea, parece como que están hablando dos lenguajes distintos. Bueno, pues lo que ha ocurrido ahora en Barcelona es que se ha creado un nuevo centro que se llama SIARIA y que lo que pretende es precisamente esto, es orientar y dar una ayuda especializada a personas que han vivido experiencias, vamos a denominarlas paranormales o ufológicas, ¿no? La forma que lo presenta Jaume Esteve, que es el director de este centro, que es un psicólogo clínico, él además, nosotros lo conocemos bien porque lleva ya bastantes años trabajando en investigación parapsicológica, él es muy escéptico en estos temas, maneja de manera escrupulosa el método científico, pero sí que tiene un gran conocimiento de estos temas y ya digo, ha realizado varios trabajos de investigación al respecto. Él lo que pretende es simplemente abrir el típico, vamos a decir así, despacho de psicología habitual. La diferencia es que él, como psicólogo clínico, va a dar ese tipo de orientación profesional, ¿no? Y en esa línea de trabajo, lo que él pretende es, sobre todo, informar. Es que cuando a alguien se le acerque con este tipo de experiencias anómalas, pues ponerlas en contexto desde el punto de vista de un especialista que conoce la psicología clínica y a la vez conoce estas materias. ¿A quién va destinado este tipo de espacio social, por así decirlo, y de centro de orientación? Pues como decimos, a los protagonistas de estas experiencias anómalas, pero también a determinados seres queridos, que también ocurre. Es decir, muchas personas de un determinado entorno, cuando ven que una persona con la que mantienen una relación habitual ha sufrido o ha padecido una determinada experiencia, ven que cambia su comportamiento y tampoco entienden muy bien cómo se tienen que comportar con esa persona, con ese ser querido. Bueno, pues tanto para, como decimos, los protagonistas directos de experiencias anómalas como esos seres queridos, familiares, amigos, ¿no?, que también andan un poco desorientados de cómo tienen que mantener esa relación con ese protagonista de la experiencia anómala, pues bueno, pues estarían llamados a acudir a este centro. Hay que decir también que en este centro no se cuestiona en ningún momento la experiencia de la persona, es decir, no se le va a cuestionar si lo que ha vivido es verdadero o falso, no va por ahí. Lo que pretende es, como decimos, es informar. Es, por ejemplo, si alguien no sabe muy bien qué es lo que le ha pasado, bueno, pues se le va a dar información diciendo, bueno, pues lo que te ha ocurrido a ti es un fenómeno que no es tan extraño, sino que es una cosa que se ha estudiado ya mucho, que hay muchas más personas que también han tenido una experiencia del mismo tipo, ver si tiene algún tipo de problema emocional, cómo se puede arreglar para que bueno, tenga un bienestar general. Y luego también, si estamos ante un caso que ya esté extralimitado, es decir, si realmente hay un problema grave psicológico, pues entonces se le derivaría a un profesional correspondiente. Es decir, no se va a hacer una terapia, digamos, al uso, sino que digamos que es más bien una especie como de proyecto de orientación, como digo, y con un gran trasfondo pedagógico, ¿no? Eso es un poco el centro este SIARIA, que como digo, está en Barcelona. La página web es siaria.com, para que quiera consultarla. Y luego además, como decimos, estamos ante una persona que le gusta indagar en esta materia y ha puesto en marcha un experimento en el que va a intentar comprobar si existe la precognición. Nosotros aquí a lo largo del programa hemos hablado en muchas ocasiones de ese tipo de fenómeno, y él ha realizado, yo me estuve entrevistando con él, tiene un experimento que me parece bastante interesante, donde, como digo, él va a partir de un experimento convencional, un experimento de la medicina convencional, que es un experimento que está publicado y que consiste en estimular la creatividad a través de una técnica que es la neuroestimulación. Vamos a escuchar a Jaume Esteve cómo nos describe esa manera habitual dentro de medicina de estimular la creatividad. En el campo de la medicina, este tipo de aparatos se utiliza para mejorar las habilidades psicológicas y algunas patologías mentales, como podría ser la depresión. El funcionamiento es el siguiente. Induces una débil corriente eléctrica en el cuero cabelludo a través de unos electrodos. Según la zona que tú estimules o inhibas, o excites a través de los electrodos, o activas ciertas funciones psicológicas. En este caso, como nosotros nos basamos en los estudios de Alan Snyder, Richard Chi, sobre creatividad, buscamos una zona específica del cuero cabelludo para poner los electrodos y, supuestamente, según su investigación, para mejorar la creatividad. Ojo, estamos escuchando a Jaume Esteve, uno de los responsables de esa área que va a ser el primer centro de ayuda y orientación a las personas que han tenido experiencias extrañas. Un centro que también tiene que ver y cuenta con la colaboración que nos está presentando la noticia de Juanjo Sánchez Oro, hay que decirlo. Bueno, a ver, la colaboración, yo simplemente ya digo que sé que le conozco, también Manuel le conoce, hemos participado en jornadas juntos, sabemos su trayectoria, no sabemos su valía, y me parece además que es, como digo, un proyecto muy interesante porque echamos de menos este tipo de atención o de orientación especializada para estos casos, ¿no? En este caso además también está, lo que comento, esta segunda vertiente, que es la investigación, por eso decimos que es una persona que le interesan estos temas, le interesa a saber si realmente hay verdad o no, de una manera, ya digo, muy rigurosa. Y él lo que ha hecho ha sido, este experimento que comentamos es muy interesante porque él utiliza una máquina que genera esa estimulación transcraneal de corriente directa, que es como se denomina técnicamente, se aplica a un área del cerebro y se estimula neuronalmente. Realmente se aplica sobre unas áreas, se inhiben otras y se considera que de esa manera estamos alterando la bioquímica del cerebro y potenciando su creatividad. El segundo paso es, claro, dentro de este experimento, que él lo ha mencionado, ese experimento que realizaron y que publicaron en el 2011 Richard Shee y Alan Snyder de la Universidad de Sydney en Australia, la cuestión está en, una vez que nosotros hemos estimulado, a través de este aparato, hemos estimulado nuestra bioquímica cerebral, es cómo podemos evaluar si esa persona es más creativa o no. Y es ahora, como él nos va a comentar, ¿qué prueba tuvieron que realizar en su día Richard Shee y Alan Snyder, ¿no?, para comprobarlo? Alan Snyder, para comprobar si ha habido un fenómeno de creatividad, tiene que resolver unas ecuaciones hechas con cerillas. Son 30 pruebas. En la prueba número 21 son el mismo patrón de solución, pero en la respuesta número 30 cambia el patrón de solución. Nada más las personas creativas son capaces de seguir un nuevo patrón. La mayoría se mantiene en la misma rutina y no son capaces, en el problema número 30, de cambiar la rutina, de crear una nueva alternativa de solución, porque les cuesta mucho más. En cambio, si tú los estimulas, este problema que tenían al principio, luego lo pueden resolver. De hecho, bueno, lo que hicieron estos investigadores en el año 2011 es coger a 60 voluntarios y dividirlos en dos grupos. A unos, como bueno, hemos escuchado, no les neuroestimularon y a otros sí. El resultado fue que el grupo que había recibido esa estimulación, el 60% resolvió esas pruebas que estamos comentando, en lo que es un procedimiento de cálculo con cerillas, de cálculos como en números romanos, ya digo, un 60% de aciertos, frente a aquellos que no habían recibido la neuroestimulación, que se quedó en un 20% nada más. Entonces se considera que, de alguna manera, la máquina tuvo un efecto y potenció la creatividad. Estamos hablando de una creatividad en términos lógico-matemáticos, que era la prueba que, porque podría hacerse a lo mejor una creatividad, imaginemos, artística, literaria, musical, pero sería otro tipo de experimento. Aquí lo que se evaluó fue ese cálculo lógico-matemático. Claro, a partir de este experimento, que como decimos es un experimento de la medicina estándar, él hace una modificación y es donde él va a tratar de ver si una persona que ha sido estimulada en su creatividad tendría mayor capacidad para anticiparse a la información. Y es ahí donde nosotros nos introducimos en algo así como la capacidad para anticiparse al futuro y, por lo tanto, entraríamos en el terreno de la precognición, ¿no? Y él nos va a comentar también cómo va, en este caso, a evaluar la precognición una vez que lo que se ha hecho ha sido estimular creativamente a los sujetos experimentales. El proceso es el siguiente. En la primera fase, un grupo experimental recibe estimulación, un grupo control no recibe estimulación, y estos sujetos tienen que sentarse enfrente de un ordenador, hacer una tarea de selección de fotografías, que significa que tienen que utilizar un procedimiento de presentimiento, y en el proceso de toma de decisiones las personas tienen que seleccionar si la opción o es una fotografía aversiva o es una fotografía neutral. Una vez que han hecho la selección los participantes, es el propio ordenador que selecciona por pseudoazar la fotografía correspondiente. Y en la pantalla del ordenador muestra los aciertos y los errores y cuántas respuestas quedan por hacer. Entonces, lo que ocurre es, bueno, es muy parecido a algún experimento que comentamos en su día, como los de Daryl Ben. Lo que se le sugiere, se trabaja con un banco de fotografías que está perfectamente contrastado, que es el que se utiliza normalmente en este tipo de cuestiones de percepción. Dos tipos de fotografías, unas que son, que puede haber incluso, pues, sobre todo son escenas de violencia. Aquí en este caso, por ejemplo, no hay fotografías eróticas, pero sí que hay fotografías de violencia, de asesinatos, incluso también de fobias, por ejemplo, de arañas y cosas por el estilo, que, como él señalaba, provocan a ver, y luego fotografías absolutamente neutrales. Lo que tiene que hacer el sujeto es adivinar qué fotografía va a salir a continuación. Esa es la prueba. Una vez que ya decimos, ha sido estimulado creativamente. El siguiente caso es ya, y la última intervención que tenemos de Jaume, es saber cuánta gente va a necesitar, cuánta población va a necesitar para poder llevar a cabo este experimento con resultados significativos. Normalmente trabajaríamos con 50 personas para el grupo experimental, 50 personas para el grupo control, pero si pudiéramos llegar a 200 personas sería mucho mejor. Entonces, y esto quiere decir, Juanjo, que cualquiera de los que nos está escuchando puede participar en este experimento. Eso es, lo que está haciendo es un poco una convocatoria para él, reside en Barcelona, donde tiene el centro, y esta es una convocatoria absolutamente abierta para que aquel que quiera participar, pues perfectamente acuda, ¿no? A través de su página web, como he dicho, es Siaria, es decir, PS, ¿no? De siaria.com. A partir de ahí hay vías de contacto, teléfono y correo. Si se quiere sumar al proyecto, yo voy a participar en el, tanto digamos, a lo que sería la prueba como uno más, pero también me interesa mucho ver la cuestión esta de la creatividad al margen, y bueno, simplemente, que ya digo, una manera de un estudio que además luego se va a publicar en forma, ¿no?, como corresponde, y ver si realmente se puede demostrar de manera significativa o no que de alguna manera esta capacidad para anticiparnos al futuro sería una faceta de la creatividad humana, que sería un poco en estos términos, ¿no? Más que quizás hablar de parapsicología pura, nos estaríamos moviendo quizás en algo que está mucho más reconocido, porque ya sabemos que la palabra parapsicología, pues en los entornos académicos es más complicado aceptar, pero estaríamos moviéndonos en eso que sí que se estudia mucho en la psicología, que es la intuición. Y aquí estaríamos ante una especie de faceta de la intuición. Somos capaces de intuir qué tipo de fotografía va a salir, y si es una fotografía de que de alguna manera nos afecta emocionalmente, pues quizás estamos más predispuestos a reconocerla que otras, ¿no? Es un poco el trasfondo del experimento. Para psicología científica, en definitiva, Manuel. Así es, y además se ocupa de uno de los grandes, de los aspectos más olvidados en el campo de las anomalías, que es cómo la experiencia anómala repercute emocionalmente en el testigo. Esa es una asignatura pendiente que teníamos. Yo soy un poco escéptico porque, en base a mi experiencia personal con muchos testigos de todo tipo de fenómenos extraños, lo último que se le pasa por la cabeza a un testigo de un fenómeno extraño es acudir a un psicólogo. Porque parte de la base, si considera su experiencia anómala, parte de la base de que el origen es sobrenatural, no es un fenómeno endógeno, ¿no?, que ha producido su propia mente. Entonces, se han realizado otras iniciativas, por ejemplo, los grupos de autoayuda, en el caso de los abducidos en Estados Unidos, que popularizaron Bud Hopkins y otros investigadores, en que se invitaba a reunirse a varias personas que habían sufrido una experiencia traumática en el ámbito, o que ellos consideraban una experiencia traumática, y era otra dinámica, ¿no?, era otra forma de que se apoyasen emocionalmente entre ellos. Pero sí es cierto que es una de las asignaturas pendientes en estos temas. La física cuántica dice muchas cosas que no podemos comprender. Esta sí la podemos comprender. Lo que ocurre, Josep, es que nos cuesta entenderla, porque según la física cuántica todos vamos a resucitar. Sí, como el gato de Schrödinger, y no es coña. No, te rías, Lorenzo, es que es verdad. Joder, sí que me tienes localizada la sonrisa, Madre mía, qué barbaridad. Consiste en colocar el gatito dentro de una caja que está cerrada y en cuyo interior hay diversas fuentes que pueden acabar con su vida. El gato accidentalmente puede tocar la palanquita y contaminarse y por lo tanto morir, o puede no tocarla. Lo que propugna Schrödinger es que hasta que no abres la caja no sabes si el gato está vivo o muerto. Hasta ahí todos lo entendemos. El problema es que Schrödinger mantiene que hasta que tú no abres la caja, en esa disyuntiva, el gato coexiste vivo y muerto a la vez, y lo que es aún peor, y que es lo que hace el divulgador estadounidense Clifford Picover, que puedes estar vivo y muerto a la vez en dos, digamos, universos paralelos, en dos realidades alternativas. Cuando decía esto, que la física cuántica dice muchas cosas que no somos capaces de comprender, nos referimos a esto, por ejemplo. Joder, pero esto se entiende, ¿no? ¿Así? No, sí, sí, entenderse se entiende. Otra cosa es que, bueno, pues, a mí me recuerda mucho aquello de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Y además una paloma, y además una paloma, ¿verdad? Claro. También no es el Espíritu Santo. Sí, claro. También es difícil de entender. Qué malos sois. Bueno, lo que dice Clifford Picover es que podemos estar seguros, absolutamente seguros, aunque debería de ser relativamente seguros, de que todos vamos a resucitar. Picover cree que, al menos en el plano teórico, la inmortalidad se puede conjeturar desde un punto de vista estrictamente científico gracias a esto que llamamos resurrección cuántica, que sería lo del gatito de Schrödinger, ¿de acuerdo? Lo que ha hecho la física Catherine Frisk al hilo de este tipo de conocimientos, esta mujer, no lo he dicho, es directora del Instituto Nórdico de Física Teórica, y dice que, dado un tiempo infinito, cualquiera de nosotros puede reaparecer en este universo alternativo. Vamos a ver si nos explicamos para que lo podamos entender. Estaría bien. Se ha puesto muy de moda en los Estados Unidos lo que se conoce, bueno, en Estados Unidos y también en la Gran Bretaña, lo que se conoce como el suicidio cuántico. Yo contaba un caso en mi anterior libro, en el de Coincidencias Imposibles, de un tipo que se llama Gabriel Magí, que es un ejecutivo de una empresa financiera muy conocida hoy día, JP Morgan, que buscaba la inmortalidad. Y para ello tiene la ocurrencia de subir hasta lo más alto de su lugar de trabajo, desde la azotea, se pone un décimo de la lotería en el bolsillo y se tira al vacío. Imaginaos, antes que hablábamos de supersticiones y creencias, este hombre estaba en convencido de que al hilo de las ideas de la física cuántica, como tú cada vez que pones una decisión en tu vida, como puede ser morirte o vivir, estás creando dos espacios alternativos y muchos otros. En este caso, porque como llevaba el número de la lotería, también cabía la posibilidad de que en un universo hubiera tocado y en otro universo no hubiera tocado. Y él lo que pretendía en su codicia más absoluta es que, si se tiraba al parqué, nunca mejor dicho, podía terminar rico en alguno de esos universos paralelos que se creaban al crear una alternativa, ¿no? Oye, pero una pregunta, ese día las puertas del psiquiátrico las dejaron abiertas, ¿no? Efectivamente. Ah, vale. Vamos, esto es lo que caía yo, ahí, ¿no? Sí, esto también es lo que yo pienso, pero fíjate que noticias como esta de Picover o la de Catherine Frisk, que sostienen que nuestro universo solo tiene 13.700 millones de años de existencia y que en un tiempo infinito todos podríamos volver a la vida porque las circunstancias vuelven a repetir la combinación de átomos, es decir, todo estaría en un infinito constante que puede producirse y, por lo tanto, tú puedes volver a resucitar, si es que ya no lo has hecho en un universo paralelo. Del mismo modo que quien nos está hablando podría estar muerto y a la vez os está hablando para la Rosa de los Vientos, ¿no? Claro, esto pues es lo que tendríamos plantea... más oyentes. Esto se entera el IGM. El único contertulio muerto que habla en radio. Único no, sino fíjate en todas las... Habría muchísimos. Y... Claro. Ahora entiendo el lapsus de Bruno antes. ¿Cuál? Cuando has dicho, no, en vez de decir no soy a Josep, has dicho no solía a Josep. Ahora ya entiendo por qué. Claro. Qué bueno, barbaridad. Madre mía. Vamos a resucitar todos, según la física cuántica. No. Resucitar. Vale, perfecto. A mí es que las cosas que nos llegan del mundo de la física cuántica me recuerdan mucho a las clases de teología, ¿no? Y cosas que es difícil de... Yo por lo menos no... ¿Lo crees o no lo crees, no? Es que ni siquiera me lo puedo plantear, porque como no lo entiendo, no puedo plantearme creerlo o no creerlo, pero me recuerda mucho el argumento de la reencarnación. No, o sea, te preocupes, que Juanjo nos lo va a explicar a todos. ¿El qué? Lo de esto. El problema de todo esto radica fundamentalmente en lo que se puede hacer creencia de lo que es ciencia. Es decir, en física cuántica, que estudia el comportamiento de las partículas, es verdad que hay, y esto está probado de forma experimental, no podemos saber la posición de una determinada partícula en el pasado, ni siquiera en el futuro, solamente conocemos el posicionamiento de esa partícula en el momento presente, y lo mismo ocurre con las realidades alternativas, con la posibilidad de que una partícula sea afectada por un campo magnético y reaccione otra a kilómetros de distancia sin que haya mediado ningún contacto entre ellas. Y todas estas cosas, cuando se elevan a la categoría de la filosofía de la ciencia, que es una rama, obviamente, del pensamiento tan legítima como cualquier otra, se empiezan a mezclar cosas que, en mi opinión, es lo que hace Picover en un libro que no lo he dicho, titula Cerebro y Resurrección Cuántica, y que ha sido recientemente editado por Basic Books. En definitiva, lo que es de aplicación a las partículas no tiene por qué ser o por qué afectar de una forma directa a la realidad que nosotros percibimos con nuestros sentidos, que tampoco es la realidad en mayúsculas, pero es la que nosotros percibimos y la que podemos transmitir y comprender por nuestro pobre entendimiento, ¿no? Yo lo que pasa que, bueno, también un poco siguiendo lo que decía Manuel, el problema quizás con la física cuántica es que ahora, también, bueno, decía Josep, ¿no?, se ha convertido en metafísica y casi es la mejor metafísica que se está realizando, pero eso siempre ha ocurrido con todas las ciencias desde el siglo XVII. Por ejemplo, cuando surge la electricidad, se empieza a hacer lo que se denomina metafísica de la electricidad o teología de la electricidad, y empieza a surgir toda la idea del magnetismo y la idea del fluido vital. Cuando eso se agotó y ya no pensábamos que teníamos las almas eléctricas ni que la electricidad era la fuente que nos animaba, surgió el éter y surgió toda una teología del éter. Cuando ya el éter se demostró que no existía, toda esa metafísica del éter quedó sustituida por lo que estamos ahora, que es la metafísica cuántica. Entonces, cuando ya se desentrañen los misterios de la física cuántica, iremos a otra cuestión, que seguramente será la cibernética, que es un poco lo que asoma en el horizonte. De todas formas, lo que dice la física cuántica, algunas cosas son muy importantes y la ciencia actual se está basando en ella, aunque no lo comprendamos, igual que no podemos comprender y en muchas ocasiones no se comprende. Entonces, sí, no se comprende ahora, pero es radicalmente cierto todo lo que decía Einstein en la teoría general de la relatividad, y muy pocos lo pueden explicar al completo y que entendamos todos, pero nadie puede dudar de su existencia. Bueno, pues algo similar ocurre. Podemos creer o no en la física cuántica, pero lo que dice, digamos que es auténtico. No ocurre lo mismo, porque no se debe creer en lo que decían los responsables de Colonia Dignidad, y sin embargo hubo gente que lo hizo. Para mí es cuántico cómo enlazas las noticias, ¿no? Eso sí que es cuántico y metafísico. Bueno, el pasado febrero se estrenó una película en Alemania, hace unos días en Estados Unidos, y muy pronto se va a estrenar aquí, Colonia. ¿Pero Alemania qué estado es de Estados Unidos? Civil, soltero. Pues esta película... Pero es por una... mucho o por poco tiempo... Bueno, lo que dure el periscopio. Ya me hacéis perder el hilo de Ariadna. Bueno, pues esta película es una excusa estupenda para tocar un tema que yo creo que no hemos tocado y que es una de las historias más escalofriantes que existen en el ámbito de las creencias radicalizadas. Colonia Dignidad, o Villa Baviera, que ahora llega al cine en una película muy documentada, una auténtica superproducción, protagonizada por actores muy conocidos, Emma Watson, que se ha hecho famosa por Harry Potter, por toda la serie de Harry Potter, Daniel Brühl. Emma Watson era conocida antes de Harry Potter, ¿eh? pues sería la guardería, macho, donde empezó, o sea, muy jovencita, no sé. Yo la conocí en Harry Potter, ¿eh? No sé si antes tú tendrías... No la confundas con Thompson. Ah, cierto, cierto, vale. Yo es que no he visto Harry Potter, como comprenderás. Pues no sabes lo que te Emma pierdes. Watson, sí, lo sé. Ha leído el libro, pero no he visto la película. No, Emma Watson, para que le pongas cara, es la que ha protagonizado la de Alejandro. Claro. Hermione se llamaba en Harry Potter, Hermione. Pues Emma Watson, Daniel Brum, que saltó a la fama con Goodbye Lenin, aunque ha interpretado otras muchas, y el sueco Michael Nyqvist, de nombre sueco impronunciable, que protagonizaba la versión original, digamos, primigenia, no la americana, de la saga Millennium, ¿no? haciendo el papel protagonista. Y en esta película en concreto da vida a Paul Schaffer, que es el fundador de Colonia Dignidad. Esta película, dirigida por Florian Gallenberger, ha sido rodada en Argentina y en Luxemburgo, a pesar de que el director realizó varios viajes a Chile y contó con la colaboración impagable de dos exmiembros de Colonia Dignidad, lo que ha permitido que documentasen extraordinariamente toda la ambientación y sobre todo lo que ocurrió en esa Villa Baviera. Colonia Dignidad era un misterio en Chile, y yo creo que en España muchos de nosotros, todo Bruno lo recordará, escuchamos hablar por primera vez de Colonia Dignidad a través de Raúl Núñez, un investigador chileno que estuvo varios años afincado en España y que tuvo la oportunidad de seguir el tema. Y es una especie de comuna que se funda en Chile en 1961 por parte de un personaje con una biografía verdaderamente escalofriante. Este tipo, Paul Schaffer, había escapado de Alemania a Chile, acusado de abusos a menores, de pedofilia. Él formaba parte de una comunidad evangélica en Alemania, y cuando llega a Chile consigue hacerse con el control de otra comunidad que se termina convirtiendo en la Colonia Dignidad, y bajo la apariencia de un centro benéfico para recogidas a familias, para trabajo social, crea una especie de submundo, de subpaís dentro de Chile. Era mucho más que una secta, ¿eh? Mucho más que una secta, porque cuando se produce la toma del poder de Pinochet, él cede las instalaciones de Colonia Dignidad como centro de interrogatorio. Centro de tortura, digamos, ¿no? Y de hecho la película, que repito, está muy bien ambientada, aunque se presenta como una historia de amor entre Emma Watson, que hace el papel de una azafata de vuelo alemana. No me preguntéis por qué, antes he confundido que estoy viendo con quién me he confundido. He confundido Emma Watson con Naomi Watts. No me preguntes por qué, no me preguntes el efecto de la física cuántica esta noche en esta mesa, pero es eso, ya sé quién es Emma Watson. Pues Emma Watson hace ese papel de una auténtica heroína, porque ella es una azafata de vuelo alemana que visita Santiago de Chile para reunirse con su novio, que es el papel que protagoniza Michael Nyqvist, que es un activista de los derechos sociales en plena época de Pinochet y que es detenido y conducido a Colonia Dignidad para ser interrogado. Y ella, digamos, que sigue la pista de hasta ingresar en la Colonia Dignidad, haciéndose pasar por una de las religiosas voluntarias que vivían allí. Y a través de esa historia de amor, pues se cuenta toda la historia terrible de Colonia Dignidad. No solo por los interrogatorios, que os podéis imaginar cómo eran los interrogatorios de Pinochet en Colonia Dignidad, sino por todas las cosas que ocurrían en ese culto cristiano radical que fundó este alemán, que separaba los matrimonios, no solo separaba las parejas, las mujeres no podían tener ningún contacto con los varones, sino que separaba a los niños de sus propios padres y que crecían, digamos, en un módulo aparte, lo que a él le permitía, aunque es un tema que en la película se sugiere muy elegantemente solo a través de una escena en los baños, le permitía seguir con sus tendencias sexuales que le hicieron largarse de Alemania, ¿no? Pero hay mucho más que eso, porque cuando realmente se desaparece desaparece, vamos, se elimina el régimen de Pinochet, llega la democracia a Chile y se desmonta Colonia Dignidad. Schaeffer es detenido en Argentina cuando él escapa, se desmonta la secta, aunque todavía sigue existiendo ya. Eso pregunta te iba a hacer. ¿El Colonia Dignidad sigue existiendo todavía? Sigue existiendo, pero ya no tiene nada que ver con Schaeffer, porque además los exadeptos que siguen viviendo allí, porque llevaban toda su vida viviendo allí, aquella era su casa, han publicado un manifiesto disculpándose por todo lo que ocurrió en los túneles siniestros que existían allí, en las fábricas de armas, encontraron dos contenedores en su día con armas. Es decir, es una historia absolutamente espeluznante de la que prácticamente no teníamos noticias en Europa, y que ahora a través de esta película pues nos va a permitir revisar una de las páginas más oscuras de la historia de las creencias en Occidente, en este caso, y de la historia de la política, porque aquí está absolutamente mezclado, ¿no? Colonia Dignidad en Chile, el tema central de una película, de una superproducción de Hollywood con Terrell Brown y Emma Watson. Ha sido la noticia que ha comentado Manuel Carvellal, con la que finalizamos esta hora en la tertulia Zona Cero. Ahora llegan las noticias y después continuamos todavía unos minutos por delante con la tertulia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora intensísima la que tenemos por delante todavía en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener con Alex Fidalgo la era digital, con Miguel Pedrero vamos a hablar sobre Enoch y vamos a hablar también sobre los Illuminati del último número de la revista Año Cero. También vamos a tener a Laura Falcón Lara hablándonos del prematorio de Busot en Alicante. En Ecos del Pasado, Laura Falcón Lara y el cantante de Moebio, que va a estar ahí con nosotros dentro de muy poquitos minutos, Héctor Jerónimo. Pero todavía tenemos unos minutos por delante de la tertulia Zona Cero para hablar, por ejemplo, Silvia Casasola, de uno de los misterios, uno de los más grandes, Nazca, Perú. Sí, bueno, la verdad es que ahí hay muchísimos misterios. Entre ellos, pues todos los misterios que esconden las líneas de Nazca, al suroeste del Perú, los geoglifos, que todavía de momento hay muchísimas hipótesis al respecto, pero no se han desvelado los misterios y las posibles explicaciones. En cambio, lo que sí se ha desvelado esta semana es otro, y se corresponde a las 36 espirales de piedra, que son conocidos, que no sé muy bien porque he visto que en diferentes sitios dicen opuquíos o puquios. Yo me he decantado por puquíos. Puquíos. Vale, o sea que me he decantado bien. Bueno, pues esas 36 espirales de piedras conocidas como puquíos, según diferentes estudios arqueológicos y científicos, pues se apuntaba que se trataba de un sistema de acueductos, lo que pasa que no está confirmado. Era como que estaban hipótesis. Ahora, en cambio, gracias a la investigación realizada por Rosa Lasaponara, ella es del Instituto de Metodologías para el Análisis Medioambiental, pues ella ha confirmado, mediante un análisis de imágenes que ha hecho el satélite de estos puquíos, que los puquíos formaron un sistema de irrigación y canalización que les permitió a los Nazca cultivar la tierra. Bueno, en palabras concretas de la Saponara, dice que los puquíos eran la infraestructura hidráulica más ambiciosa en la zona de Nazca, que permitía que hubiera agua disponible durante todo el año. Y esto era prácticamente un milagro, porque es una zona, una tierra desértica, y que claro, que pudieran tener agua y pudieran cultivar la tierra, pues era un verdadero milagro. Bueno, la buena calidad en la construcción que ha llegado da que algunos de estos puquíos todavía funcionen. Lo que no se tiene muy claro es en qué determinada época fueron construidos, porque la cultura nazca te pone una variable muy grande. En algunos pone de 100 a 600 después de Cristo, en otro de 200 a 600 después de Cristo, pero se bueno. Se estima que las líneas se hicieron hace unos 2.000 años, más o menos, por ahí sería. Que haya llegado hasta nuestros días y que todavía alguno de estos puquíos funcione, la verdad es que es tremendo. Bueno, el sistema era muy ingenioso. La Saponara y su equipo dicen que la ubicación de los puquíos está basada en la distribución de agua de la zona, que estas construcciones en espiral eran una especie de sistema de ventilación que llevaba el viento hasta una red de canales subterráneos y que de esta forma estas estructuras eran claves para el sistema de irrigación y canalización que ayudó a los Nazca a vivir en la zona desértica y llevar agua donde no había. En cuanto a lo que todavía sigue sin desvelarse sobre los geoglifos de Nazca, las líneas de Nazca, pues incluso también relacionan esa posible explicación con el tema del agua, porque la Saponara dice que estas líneas podrían indicar lugares donde había agua. Otros expertos incluso apuntan que las líneas podrían actuar como mapas para indicar dónde se encontraban los puquíos. Pero bueno, también hay otras posibles respuestas, como que eran centros de adoración a divinidades de varias culturas y que además los Nazca pues las hicieron en diferentes épocas. Esa es una, por ejemplo, de las conclusiones que ha llegado un equipo de la Universidad Japonesa de Yagamata en 2015, que podrían ser construcciones que se habían hecho en diferentes épocas y que era para adorar a los dioses. Con lo cual, de momento, está claro, por esta última investigación que ha hecho la italiana, que los puquíos eran un sistema de irrigación y que conseguían, pues eso, mantener agua en los sitios precisos. Pero de las líneas de Nazca todavía pues sigue el misterio. Ahora es cuando decimos eso de que se ha cubierto de gloria, ¿no? Vamos a ver, que es un sistema de irrigación, o que se ha planteado que lo sea hace ya muchísimos, ya que décadas, siglos, ¿no? Sí, que se está planteando. Sí, es cierto que es uno de los grandes enigmas, porque cuando llegas a Nazca, a la Pampa de San José de Socos, lo que te encuentras es con esas grandes formaciones, algunas de ellas terriblemente atravesadas por la Panamericana Sur, las han destrozado, otras no tanto, el mono, el colibrí, en fin, el jaguar, el cóndor, por ejemplo, también, que son las que tenemos en la retina, figuras gigantescas que son extraordinarias. Sobrevolar estas líneas, verlas a 200 metros de altura, es algo que te sobrecoge, porque te das cuenta de la dimensión real que tienen y te das cuenta de que eso, sea lo que sea y se hiciera con la intención que se hiciera, estaba hecho para verse como mínimo a esa altura, con lo cual ya, en fin, te da que pensar, ¿no? Pero a mí esta nueva hipótesis no deja de aportar más misterio, ¿no? O sea, que las líneas de Nazca son antiguas, lo sabemos. Que hay más antiguas que las de Nazca, lo sabemos también. Están las de Palpa, que son no solo más antiguas, sino incluso más extrañas. Ahí tenemos una representación de antropomorfos, que son una cosa que es que no aparecen las líneas de Nazca, que son quizás más animalescas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una teoría que se desarrolló hace unos 4 o 5 años, una universidad norteamericana que estuvo estudiando lo que es la propia Pampa, no tanto las líneas como la Pampa, y claro, llegaron a una conclusión que invalidaría el planteamiento que hace esta señora ahora mismo. ¿Por qué? Porque se nos dice que el Nazca, que evidentemente hace 2000 años, aunque haga mucho tiempo, era un hombre que conocía perfectamente, un hombre y una mujer, que conocían perfectamente lo que tenían en la cabeza, es decir, la astronomía, la matemática, la arquitectura, porque había que sobrevivir. Es que estamos hablando de que hoy en día la estadística nos dice que en el desierto de Nazca llueve del orden de 2 a 3 horas al año. Ojo, estamos hablando de muy poquita lluvia, ¿no? Pero claro, de repente estos señores se ponen a investigar y llegan a la conclusión de que aquello hace 2000 años era un auténtico vergel, era un bosque de guarangos. ¿Por qué? Porque el guarango se plantaba precisamente para que cuando lloviese en el subsuelo, en los estratos inferiores, pues las raíces de este guarango lo que hacían era retener el agua, de tal forma que, o bien a través de los puquíos, o bien a través de los propios pozos, ese agua se quedaba ahí almacenada y se podía sacar. Por lo tanto, claro, es que si te planteas que hace 2000 años aquello era un vergel, por lo tanto había bastante agua, esta tesis queda invalidada. Por lo tanto, el significado de los puquíos seguramente sería otro, que no sé si tiene que ver con el significado ritualístico que tienen en sí las líneas de Nazca. Hay quien dice incluso, ¿no?, que más allá de un calendario astronómico, más allá de una pista de extraterrestres, como defendía Daniken y compañía, no vio que el terreno no es liso, que es que aquello desde arriba sí es liso, pero cuando llegas al suelo te puedes pegar un morrazo contra una montaña como intentas aterrizar. Pues más allá de eso, también hay quien dice que eran líneas de peregrinación, que la gente iba allí como lugar sagrado, que era peregrinar. Por lo tanto, es que son tantas las dudas, tantos los enigmas, tantos los misterios que encierran estas líneas gigantescas, este auténtico lienzo del pasado, que vamos a ir asistiendo constantemente a la recuperación de hipótesis como esta, que no deja de ser una transformación de algo ya más antiguo, y también asistiremos, por supuesto, a explicaciones modernas. De momento, lo que sí nos dicen es que hace 2000 años, ahí se ha analizado, había un bosque bastante frondoso, que era el que retenía el agua. Los poquillos que son ahora, pues no lo sabemos. Pero bueno, podría ser cierto, porque una de las teorías también que se maneja es el impacto que tuvo, por ejemplo, el fenómeno meteorológico del Niño. Claro, claro, claro. Que es lo que pudo haber cambiado el ecosistema y haber hecho necesario que se buscaran mecanismos para poder retener el agua y al mismo tiempo también se creara toda esa comunicación con los dioses para que el impacto de esos daños meteorológicos no les afectara. Claro, ¿no? O sea, se entra en un momento crítico, ¿no? Y... Pero, Juan, ¿qué pasa? Que esto se produce más o menos, la cronología nos dice que viene a ser hace unos 800, 900 años, con lo cual estamos ahí en una franja más o menos intermedia, ¿no?, de la cultura nazca. Si aceptamos que son 2000 años, estaríamos justo en la mitad de la civilización. Pero es que los puquíos son incluso más antiguos que algunas de las líneas, por lo tanto son anteriores. Estamos hablando de ese entorno, de ese vergel que había en sus inicios, y que bueno, pues que los puquíos ya formaban parte, sean lo que sean, de aquel entorno. No se crearon a posteriori cuando el fenómeno del Niño empezó a inundar los desiertos y a secar las cordilleras, y eso cada 5 años. Luego, durante esos 5 años, pues el desierto se secaba mucho más todavía y la cordillera pues nevaba más, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis callado? No, claro, estamos escuchando. Lo que estoy pensando es la cantidad de frases verdaderamente extraordinarias que dice Lorenzo, ¿no? Lienzo de piedra. Sí, hombre, es que es un... Bueno, de muchas piedras. O lienzo de arena, que ha dicho, ¿no? Es que el desierto de Nazca, la gente se piensa que el desierto tiene que ser siempre la enorme duna, ¿no? El gran erg. No. El desierto generalmente es un desierto de piedra, como ocurre aquí, como por ejemplo ocurre en otros de los lugares de los que hemos hablado ya, como el Taxili, ¿no? Son desiertos muy difíciles de hacer, muy difíciles de caminar, porque te aseguro que es un terreno hostil. Pero un desierto esté convertido en un lienzo. Claro, este es un lienzo absoluto. Es que estamos hablando de una superficie inmensísima donde prácticamente cada kilómetro, 2 kilómetros, te vas encontrando unos trazos a ras de suelo, que además, pues te dice, hay un cartel bastante grande, que creo que son 30 millones de soles lo que te ponen de multas y los pisas, y allí ves a mucha gente que, en fin, pues va incluso de picnic, con lo cual, pues es una pena, ¿no?, porque es uno de los grandes patrimonios, ¿no?, que nos ha legado el pasado, y bueno, pues entre esto y el Dakar, que también se dedica a pasar por encima de las líneas, se lo están cargando, ¿no? Por cierto, Lorenzo Fernández, dentro de unos días, lo hemos dicho, presentas tu libro, La España Maldita, uh-huh. Ese es el título, en Sevilla, en donde también vas a visitar y vas a ver cómo está el estado de esta casa encantada. Coméntanos rápidamente. Pues mira, rápidamente te cuento que es uno de esos reportajes que hemos esperado a la hora de publicarlo en Enigmas, ¿no? Porque primero el nivel de los fenómenos que se producían, y sobre todo el nivel de los testigos, nos hacían sospechar que había algo interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí, precisamente en la presentación del libro de Laura Falcó, de nuestra compañera, Última Llamada, y allí nos acercamos a hablar con una de las familias de abogados más importantes que hay en Sevilla. En esta casa hay que decir que 2 meses antes de que fuéramos nosotros, habitaba la madre del dueño del hogar. Esa mujer falleció, parece ser que había una relación bastante mala entre esta mujer y el resto de la familia. Y a partir de ahí es cuando ellos empiezan a percibir que bueno, pues que algo ocurre, ¿no? Comentaba, vamos a llamarle Manuel, ¿no?, por mantener el anonimato, decía que él en esas cosas nunca había creído, pero que cuando comenzaron pues ruidos en el piso de abajo, se comenzó a preguntar la razón de los mismos. Decía que incluso al entrar en la casa, cuando hay un patio central, un patio de luces, tenía la sensación de que les vigilaban, como si una presencia estuviera en la ventana de la segunda planta. Son 3 plantas, ¿no? Justo en la segunda planta es donde habitaba esta señora que falleció. Bueno, pues hay que decir que a partir de ahí los fenómenos han ido increciendo. La verdad es que sorprende, vuelvo a repetir, primero por el nivel del testigo, de los testigos, y luego por el nivel de los fenómenos. Yo os puedo decir que estando dentro de esta casa me ha ocurrido algo que, menos mal que había una cámara que lo estaba grabando. Estaba entrevistando a un compañero, José Manuel García Bautista. Esta persona había sido arrojado literalmente por unas escaleras bastante altas, al punto de sufrir 2 microroturas en 2 costillas, es decir, el leñazo que se pegó el pobre porque algo le empujó desde arriba fue tremendo, y me lo estaba contando en el mismo lugar donde se produjo la caída. Yo lo estaba grabando en ese instante, justo detrás de él aparece una esfera de luz que se cuela en un lugar. Hemos intentado, bueno, hacer todo tipo de experimentos, estando allí evidentemente, para intentar determinar qué podía ser esa luz, si provenía de la calle, si era alguien que estaba allí. En ese momento estábamos nosotros solos, pero es curioso porque se produce en una habitación donde descubrimos, ¿sabéis que en investigaciones paranormales, que no, en fin, se salen de lo normal, lógicamente tienes que tirar de determinados elementos que también se salen de lo normal, y en este caso nos acompañaba una persona con determinadas, que tiene determinadas percepciones, ¿no? Bueno, pues esa persona se obsesionó con algo que había en esa misma estancia donde había aparecido esa luz, concretamente con uno de los lugares, ¿no?, una de las paredes que estaba detrás de, o sea, que estaba tapada por un frigorífico. Al desplazar el frigorífico descubrimos que había una caja fuerte detrás. La familia se puso nerviosa porque nos dijeron que lo que había dentro de ese de esa caja fuerte pues tenía mucho que ver con lo que ellos consideraban que estaba pasando. Bueno, fue una tarde verdaderamente extraordinaria. La investigación previa y posterior ha continuado. La persona de la casa, por ejemplo, nos refería que esa misma mañana cuando llegamos nosotros, él tenía una figura de un nazareno bastante grande y varias figuritas, ¿no?, de soldaditos de plomo que coleccionaba desde niño. La persona, en este caso la anciana, cada vez que se enfadaba les daba la vuelta a todos los soldaditos y al nazareno, y esa misma mañana había llegado y se había encontrado todo en la misma circunstancia, como si esa persona lo hubiera vuelto a realizar. En fin, son muchos los fenómenos que se producen. La investigación está en marcha. De hecho, vamos además a colgar un reportaje que estamos preparando en la web, en exclusiva solo para lectores de la revista. En fin, que son muchas las cosas, ahí están en enigmas, pero es uno de los fenómenos, de los casos que me he encontrado, quizás de los más llamativos, ¿no?, de los últimos años. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, que lo acabáis de escuchar, investigando esa casa extraña, esa casa en donde ocurren sucesos paranormales en Sevilla. Lorenzo, muchas gracias. Un placer. Manuel Carballal, muchas gracias. Igualmente, Juan gracias. José Sánchez Toro. Muchas gracias. ¿Y Josep? Y Josep y Quijarro, que es que no lo veo. Es un cuántico sueño. Eso, como se había muerto ya, pues nada, pensando. No le saludas. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Vamos a viajar al pasado, pero el primer pasado al que vamos a viajar es muy poco pasado, porque es ayer, 400 aniversario de la muerte de Cervantes, San Jordi, el día del libro. Barcelona es la capital mundial, desde luego, durante estos días, y ese día es importantísimo y bellísimo. Y siendo en sábado, yo creo que incluso más, ¿no? Bueno, la verdad es que fue un día fantástico. El único pero es que nos llovió a última hora, pero la verdad es que estuvo un día, la verdad, fantástico. Y además, en un sábado, pues si la gente sale a pasear, pues es mucho más fácil que un laborable, que la gente trabaja. ¿Cómo fue la firma de La Última Llamada, de tu nuevo libro, de tu nueva novela? Pues bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Aparte de que me hicieron firmas durante todo el día, y como le dije yo a la editora, digo, a ver, tengo mi público, pero no soy ni mucho menos un Eduardo Mendoza para que me pongáis a firmar todo el día, pero la verdad es que no me puedo quejar. O sea, estuve firmando pues una media de entre 10, 12 ejemplares en cada uno de los lugares donde estuvimos, y bueno, y además viendo amigos y a gente, a oyentes, a algunos seguidores del programa. Y como siempre, es un placer además encontrarse con el público que quiere leer lo que escribe. Entre los seguidores del programa hay algunos que me han comentado que van a ir a la ruta que estáis organizando de Cantabria, ¿no? Pues sí, la verdad es que la ruta de Cantabria va a ser una ruta muy especial, porque a diferencia de las que hemos organizado hasta ahora, en este caso es un fin de semana entero. Se puede salir o bien desde Madrid con autobús o bien desde la misma Cantabria. Evidentemente hay un diferencial de precio para los que lo hagan desde Cantabria. Y bueno, vamos a estar todo un fin de semana haciendo todo un recorrido por lo que es la zona de Cantabria, Suaces, conociendo pues desde la historia del hombre pez hasta diferentes localizaciones mágicas, experimentando evidentemente y haciendo pruebas en sitios que tienen fama de estar pues embrujados o donde tiene fama de ocurrir cosas extrañas. Y bueno, quien quiera, quien le apetezca unirse al grupo, que va a ser el fin de semana del 21 de mayo, quien le apetezca, pues que puede entrar en rutasmisterio.es y allí pues tendrá la posibilidad de adquirir los pases para venir con nosotros, conmigo, con Lorenzo y con Fran Contreras, a recorrer pues el norte de España. Desde luego que va a ser fantástico, porque se va a conocer todos lugares encantados y mágicos, todos los lugares en Cantabria donde hay esos ecos del pasado, pero es que son muchísimos. Estamos hablando de una de las comunidades autónomas más mágicas que existe en Cantabria, ¿eh? Pues sí, y además, bueno, que aquellos que nos hayan acompañado alguna vez en alguna ruta, saben que más allá del tema de lo que es el misterio, que a todos nos apasiona, pues bueno, luego intentamos siempre pues amenizar y que el grupo se lo pase bien, y bueno, yo creo que las noches van a ser especialmente divertidas, porque claro, hemos cerrado un hotel solo para nosotros, con lo cual pues imagínate el holgorio y aparte las charlas que podemos hacer con todo el personal, porque el hotel es 100% para nosotros exclusivamente. 13 días enteros con Laura Falcolara, con Lorenzo Alberto Fernández, con Francisco Contreras. Vamos a recordar a los oyentes que quieran asistir, que quieran estar con vosotros, ¿dónde deben dirigirse? Es tan fácil como entrar en rutasmisterio.es y allí verán todas las rutas que tenemos organizadas, y en especial la de Cantabria, que es la próxima que vamos a llevar a cabo. El fin de semana del 21 de mayo. Os recomendamos a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos hay que vayáis a esa ruta y que conozcáis todos los detalles en la página web en rutasenmisterio.es. También, y no pocos ecos del pasado hay en el Preventorio de Busot, en Alicante, ¿no? Efectivamente, un lugar con una historia apasionante, como muchos de estos lugares, un lugar además que en su momento estuvo, pues bueno, cubrió diferentes funciones durante su historia y donde muchos investigadores han estado y han tenido pruebas de que existe algo extraño allí. El Preventorio Busot, que tiene además una historia, no es muy larga porque data de mediados del siglo XIX, pero una historia muy controvertida y con muchos cambios de dueño a lo largo de este tiempo, y que empezó siendo un hotel. ¿Qué te iba a decir? Ya, a pesar de que el complejo se montó en el siglo XIX, hay que decir que ya en su momento las aguas de la zona, en las crónicas romanas aparecían y musulmanas aparecían como un elemento buenísimo para la salud, y ya tenían fama, pero fue en el siglo XIX cuando se montó el Preventorio. El Preventorio en su momento empezó en su momento siendo un edificio, una propiedad pública, pero que no tenía un uso como fue el posterior, que se convirtió más tarde en un sitio de aguas termales, en un balneario. Y fue durante esa época que quizás el Preventorio adquirió mayor esplendor. Originalmente fue titulado como Hotel Miramar Estación de Invierno, y su dueño, el promotor señor Conde de Casa Roja, concibió el lugar pues como un complejo de especial lujo, además, con dimensiones enormes, con manantiales termales, presidido por un edificio central que correspondía a lo que era el hotel, y además era un hotel muy moderno, dotado con tecnología, la más tecnología más alta de aquel momento, de aquella época, incluso pues con baños que no era tan habitual, y rodeado de edificaciones pues de todo tipo de lujos, la verdad. Y a este Preventorio pues fueron gente de una clase social altísima en su momento. Pero después ese hotel se convirtió en hospital. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, ahí es donde empieza la historia quizás más truculenta del edificio. Cuando el Preventorio duró, bueno, el esplendor de este lugar duró hasta 1930, y comentan que el marqués de Vos, el propietario del hotel, perdió al Preventorio en una partida de póker, algo que por aquel entonces era bastante habitual. En 1936 el Estado adquiere el edificio y decide convertirlo en un hospital antituberculoso, destinado sobre todo a niños con esa enfermedad. Podemos imaginar que por ahí pasaron pues más de 300 niños y que además pasaron allí muchos años, y muchos murieron de tuberculosis entre sus paredes, tristemente, pues sí. Y tras la Guerra Civil en 1939, al extinguirse la enfermedad, la tuberculosis fue una enfermedad que afortunadamente consiguieron erradicar del país. El edificio pasó a otros usos porque evidentemente aquello ya no tenía sentido, y ahí es donde empieza realmente la leyenda del Preventorio, cuando se cierra lo que es el hospital antituberculosos, y a pesar de que había un proyecto para intentar restaurarlo, y eso fue de 1973, pero nunca se llevó a cabo aquel proyecto. Parece que es un edificio maldito, porque una vez ya en tiempos de la transición se intenta eso que dices, reformar el edificio, convertirlo en algo que la gente pudiera disfrutar, pero parece que había algo que impedía que eso fuera así, ¿no? Hubo varios proyectos, de hecho hubo uno en el 73, otro en el 89 y otro en el 93, convenios incluso urbanísticos intentando que eso tuviera pues otro uso, porque además era un espacio privilegiado y era un edificio que si se hubiera conservado en condiciones valía la pena realmente para hacer algo allí pues de otro estilo. Lo que ocurre es que nunca salió adelante, y entonces en 2005 se vieron obligados a instalar vallas para evitar que curiosos y gente entrara. Empezó evidentemente la parte más ruinosa del edificio a cada vez estaba más decrépito, y tuvieron que cerrarlo para que la gente pues no entrara y no pudiera pues herirse incluso o hacerse daño. Un reportaje de Pedro Amorós sobre este Preventorio, sobre el Preventorio de Aguas de Busot, armó la Marín Morena. Ahí fue donde empezó realmente todo el tema de misterio acercarse sobre ese lugar, a interesarse la gente sobre qué ocurría realmente en el preventorio. Pedro, pues como sabéis, sobre todo es un gran experto en temas de psicofonías, y en su momento, cuando él por primera vez se le ocurrió ir a investigar, además conocedor de que bajo ese preventorio decían que habían sótanos, losas, y que había como un entramado de túneles que conectaba diferentes partes del preventorio, además con otros pueblos cercanos, pues bueno, Pedro decidió ir a investigar y tras obtener algunas psicofonías, algunas de ellas muy inquietantes, por ejemplo, a preguntas como ¿hay muertos en este edificio? ¿Hay gente enterrada? La respuesta de, con voz de niño solía ser, por ejemplo, abajo, en los túneles. Luego, él también tomó muchas fotografías, como os podéis imaginar del lugar, fotografías con cámaras de todo tipo, algunas más o menos sensibles, y en una de esas fotografías fue la que desató realmente la polémica, porque consiguió captar en esa fotografía, y además es un elemento, una foto famosa, porque el elemento que se ve en ella es bastante evidente, bastante claro, el perfil iluminado de lo que parece ser un monje que probablemente pues igual vivió en ese preventorio, que igual estuvo al cuidado de esos niños tuberculosos. En cualquier caso, en la escalera principal del preventorio consiguió Pedro esa fotografía que dio la vuelta a España porque salió publicada en todos sitios, y ahí empieza la leyenda. Empieza cuando realmente tanto la gente de a pie como otros grupos de investigadores, como pudo ser el grupo EPTA, empezaron a ir al preventorio a investigar y a ver qué ocurría ahí. Y además, hemos de decir que Pedro Moros no fue el único investigador de fenómenos extraños que estuvo en el lugar y que comprobó que algo ocurría. Efectivamente, ha habido gente, como te decía, desde el grupo ECTA, con Sol Blanco y Paloma Navarrete, también Fran Recio, por ejemplo, ha ido en numerosas ocasiones a investigar la zona, y dicen que, por ejemplo, es bastante habitual oír voces como de niños, oír llantos también se suelen oír, por ejemplo, gemidos, y luego aparte hubo una época que también el preventorio se cargó de energía sumamente negativa porque empezaron a desarrollarse en él rituales satánicos. Ya sabes que todos estos lugares abandonados muchas veces son lugares idóneos para que algunos descerebrados se dediquen a hacer pues, rituales de ese estilo, con lo cual tampoco la energía que fue acumulando era precisamente una energía demasiado positiva. Y no debió ser nada positivo, por lo menos en cuanto a las energías, en la muerte de varias personas en el lugar. Sí, además, fíjate, mira, aparte de los niños, que es lo que se suele decir, que el preventorio fue un lugar donde teóricamente se albergaron esos niños tuberculosos, también hay tres muertes muy extrañas, muertes de personas adultas. En este caso, tenemos, por ejemplo, empleados del preventorio, una enfermera, por ejemplo, que murió incinerada en un incendio que se produjo en la habitación del personal por culpa de un brasero. Luego, por ejemplo, hay otra muerte por enfermedad y otra también por insolación. Algunas de ellas muertes bastante extrañas y además muy poco esperadas. También dicen que en el preventorio se manifiesta un personaje que a quien lo ha visto realmente le pone los pelos de punta. Según comentan, había, al menos antes, ha desaparecido un gran espejo donde se solía reflejar una supuesta dama de blanco. Hay testimonios que dicen haberla visto en numerosas ocasiones. Sin embargo, ese espejo que estaba colocado al final de la escalinata un buen día desapareció. Evidentemente, quien se llevara el espejo, a saber si se llevó con él a la dama de blanco también. Esa dama de blanco, la muerte de 13 personas, los fenómenos extraños registrados por varios investigadores y una historia verdaderamente interesante, la del preventorio de aguas de Busot, que es el tema que hemos tocado aquí esta noche en Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara, que junto a ella, recordamos a todos nuestros oyentes, el fin de semana del 21 de mayo, junto a ella Lorenzo Fernández y Fran Contreras, van a conocer esos lugares mágicos y misteriosos en Cantabria, y que todos los oyentes están invitados a ello, y solo tienen que acercarse a internet a rutasmisterio.es, ¿no? Efectivamente, y como decíamos al principio, aquellos que quieran venir desde Madrid, habrá un servicio de autobús que nos llevará hasta Cantabria, y los que quieran juntarse directamente al grupo desde Cantabria, a otro precio, evidentemente, pero también podrán hacerlo. Laura, o sea que, antes de que se agoten las entradas, ya sabéis, rutasmisterio.es. Laura Falcó Lara, muchas gracias, seguimos hablando, chao. Gracias a vosotros, buenas noches. Rosa de los Vientos. Esto que escuchamos es todo lo que soy. El tema que abre Victoria es el tercer disco de la banda musical Moebius. Su cantante Héctor Jerónimo, dentro de unos instantes con nosotros. Todo lo que soy. Mi interior, grítalo, siéntelo, pídelo. Imagínalo, estamos juntos. Estamos juntos. Hoy el mundo sin control. Grítalo, siéntelo, grítalo. Victoria, así se titula el tercer disco de Moebius. Héctor Jerónimo, su cantante, está esta noche con nosotros. Héctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Bruno. Buenas noches. Victoria es lo que viene después del trabajo, ¿no? Y del esfuerzo. Pues sí, Victoria es estar aquí con vosotros y conocerlos, ¿eh? En persona, muchos años escuchándolos y ahora, gracias a la música, poder estar aquí con ustedes. Como decías, hay muchos años escuchándonos, muchos años escuchando La Rosa de los Vientos, que ha servido de inspiración para algunos de los temas que presentáis en este disco. Pues sí, por ejemplo, Todo lo que soy o Nuevo Mundo son canciones que están escritas de madrugada. Sus letras tienen ahí ese aroma a La Rosa de los Vientos también. Es que la madrugada es sagrada, ¿verdad? La madrugada ayuda a crear, ¿eh? Inspira. La madrugada inspira mucho y aparte, bueno, estar en el estudio con la radio encendida, con muchas hojas ahí escribiendo, es algo realmente mágico. Has dicho muchas veces escribiendo, es que la música, las letras en la música son poesía y debe ser poesía, es poesía cantada, pero es muy importante lo que se escribe, lo que se quiere transmitir. Se le pone música, se le pone el traje, pero lo que se quiere transmitir, lo que se quiere decir es importantísimo. Exacto, sí, para mí tiene tanto valor como las notas, ¿no? Cualquier tipo de armonía, melodía o palabra, ¿no? Es sumamente importante que los cantantes o el grupo mismo que está componiendo se lo tome muy en serio, porque el mensaje es lo que llega bien adentro. Y Moebius va a estar el día 8 de mayo en un concierto benéfico para ayudar a los que más están sufriendo ahora, entre ellos los sirios. Sí, bueno, la verdad que esta iniciativa de la ONG APPS, de la Asociación por el Pueblo Sirio, se comunicaron con nosotros y la verdad que nos ha encantado la propuesta. Es un concierto que vamos a compartir con grupos como Turbo Lovers o Laguna y Morty, que viene de Barcelona. Es un concierto muy importante para nosotros porque toda la recaudación va a ir para el pueblo sirio y para todo lo que tiene que ver con los refugiados. Moebius, que estuvo hace muy poquitos días en Rivas Alices, Silvia. Exactamente, nosotros tuvimos el inmenso placer de escucharles en directo y yo por eso me atrevo, a los otros grupos no hemos tenido el gusto. Invito a todos los rosaventeros y toda la gente en general que le guste la música, pues que se acerque a veros el 8 de mayo, porque de verdad es que en directo yo creo que todavía gustáis más, porque comunicáis más y transmitís muchísimo más que incluso escuchando el disco, que muchísimas también es gracias, una maravilla, sí, pero de verdad que llegáis a la gente y luego tú tienes un contacto muy muy cercano y eso se nota, eso se transmite, hay ahí química, hay magia. Bueno, en ese lugar tan mágico donde estuvimos tocando, en Riva de Salices, se fue algo había en el aire, ¿no? No sé, es ese sitio, estábamos hablando recién fuera de micrófono, ¿no? Lo que fue el día, todo lo que pasamos y lo que vivimos ahí, fue realmente para mí muy importante estar ahí. Es que el directo es importantísimo hoy por hoy en la música, ¿no? En los grupos como vosotros, Moebius, evidentemente los discos son muy importantes, pero ahora con lo que está sucediendo en el mundo de lo digital, el directo, el presentarse en directo, el poner de largo vuestras canciones hoy por hoy es importantísimo. Sí, la verdad que los directos son el punto de contacto que tenemos con la gente y bueno, como tú dices, Bruno, con lo que está sucediendo con el mundo de la música, bueno, son la fuente de ingresos verdadera que tiene el artista, ¿no? Ese contacto con el público es estar en el escenario y también ver cómo funcionan esas canciones y cómo es esa conexión con la gente. Durante estos 3 años que han pasado entre vuestro segundo y vuestro tercer disco, mucho directo, porque hay que crear una legión de fans y de seguidores, y vosotros, la vuestra es muy importante. Sí, la verdad que estuvimos tocando por todos los lugares de España, hemos conocido ciudades y gente muy, muy, muy increíble, y bueno, eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Somos como pequeños poetas que vamos de pueblo en pueblo, cantando, eso nos encanta y bueno, a ver qué nos depara el destino ahora. Yo sé que no hay que poner etiquetas nunca, pero lo vuestro es el rock, ¿no? Nosotros ahora estamos en el rock, nos gustan todos los estilos, como tú dices, también no nos gustan las etiquetas, pero sí que tenemos melodía, tenemos poesía y tenemos una actitud rock, sí. Porque todo eso tiene que estar junto cuando se presenta en directo, cuando se canta, cuando se interpreta algo. No puede ir desligada una cosa de otra. El rock es todo. Evidentemente el rock es la música de cualquier forma, ¿no? Pero parece que el público lo identifica con algo que está injustamente calificado así, entre el pop y el heavy, ¿no? Claro, bueno, nosotros en realidad le decimos rock porque nos sentimos dentro de la distorsión de las guitarras, de la actitud, de la rebeldía, ¿no? De todo lo que tiene es ese punto salvaje de estar arriba del escenario, ¿no? Pero también tenemos nuestro costado romántico, nuestro costado poético y nos encanta también. Vamos a recordar a nuestros oyentes el próximo 8 de mayo dónde pueden ir, dónde os pueden conocer, en qué lugar, aparte de conocer vuestro disco, conocer Victoria y cualquiera de los anteriores, pero bueno, conocer este último trabajo. Bueno. Pero en qué lugar os van a conocer y pueden ayudar también a los refugiados sitios. Bueno, el concierto es el 8 de mayo en la Sala Wurlitzer, es ahí en Metro Gran Vía, Tres Cruces y Gran Vía, la calle, 20 horas, está permitida la entrada a menores, uh-huh. Es un concierto con entrada apta para menores, 20 horas, Moebio junto a Morty, Turbo Lovers y Laguna, un compendio de grupos muy importantes con mucho, mucho, mucho talento. Y en la web de Moebio también lo pueden ver, en moebioweb.com. Por cierto, qué importante es eso de que se permita la entrada a menores. Si a ti o a mí no nos hubieran permitido la entrada a determinados conciertos en el pasado, caray, nos hubiéramos perdido pues gran parte de nuestra juventud. Hablábamos de los héroes del silencio antes, uh-huh. Y yo los he visto porque me han permitido entrar. Porque eras menor, exacto. Y yo era menor entonces, cuando estaban en la cumbre de su éxito. Exacto. Parece que los que mandan, hay que luchar y cantar contra ellos, ¿eh? Bueno, los chicos que estuvieron en las plataformas digitales han logrado por fin que esa ley salga y que se les permita la entrada a los menores, así que enhorabuena a todos los que han luchado por eso. Hay que crear un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo para todos. Ese es nuestro single y esa es nuestra bandera. Su cantante, Héctor Jerónimo, esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Un lujo y un placer contar contigo y escucharte a ti también cantando. El placer es mío, muchas gracias. Silvia y Bruno. Mucho éxito y yo creo que esa sala se va a llenar. Y además que, como tú dices, da igual, no da igual. La gente tiene que ir, la gente tiene que ser activa y que todo suma. Y entre todos al final se consigue. Y ojalá los refugiados también tengan ese granito de arena que vais a aportar. Que estén también en ese nuevo mundo, en la parte buena de ese nuevo mundo, que es el título del single Victoria, el disco, el nuevo disco de Moebio. Puedo levantar la voz con preguntas en el viento. No sé quién soy. un nuevo mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Existieron los Illuminati? ¿Existen en la actualidad? Es una de las preguntas a las que intenta dar respuesta el último número de la revista Año Cero, que tiene en su portada Enoch y los vigilantes extraterrestres. Nos vamos con uno de sus redactores, con el conocido por todos nosotros, Miguel Pedrero. Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Te traslado esas preguntas. ¿Existieron los Illuminati? Sí, claro que existieron. Es cierto que se ha escrito muchísimo sobre los Illuminati, sobre su conspiración mundial, sus tramas ocultas, pero lo cierto es que surge la noche del 30 de abril de 1776, cuando un grupo de hombres se reúnen en un bosque de Baviera, al sur de Alemania, para fundar oficialmente, en un ritual esotérico, la Orden de los Iluminados de Baviera, que es conocida pues popularmente como los Illuminati, que en realidad lo que pretendían era rendir culto al ángel de la luz, a Lucifer, pero como arquetipo, como símbolo de esa entidad que ofrece el conocimiento, que ofrece la ciencia a los seres humanos, enfrentándose al propio Dios, que precisamente quería evitar que los seres humanos obtuvieran ese conocimiento, esa racionalidad, y por lo tanto podrían llegar a ser como dioses. Ese es el inicio de la Orden Illuminati, que si bien es cierto que tenía un ideal, y en ese sentido eran idealistas, y para conseguirlo pues pretendían infiltrar a varios de sus miembros en la Iglesia Católica, dentro del mundo de la nobleza, dentro de la realeza, incluso entre las logias masónicas de la época. Pero la gran cuestión, la gran duda, que lo han presentado algunos autores, y es la segunda parte de la cuestión que formulaba al comienzo. ¿Existen en la actualidad? ¿Hay pruebas de ello? Bueno, oficialmente los Illuminati terminaron en el año 1784, cuando el elector de Baviera, el duque Carl Theodor von Dalberg, ante la amenaza que constituía no solamente los Illuminati, sino toda una serie de sociedades secretas que veía, que observaba como una amenaza, las prohibió. Y de hecho el fundador de la Orden Illuminati, Adam Weishaupt, fue no solamente despojado de su cátedra, era catedrático de Derecho, sino también desterrado, ¿no? Pero lo cierto es que a la orden dentro de la Orden de los Illuminati había muchísimos miembros, o bastantes miembros, que, como digo, estaban infiltrados en otras órdenes masónicas y en el mundo de la nobleza, incluso dentro de la propia Iglesia Católica, ¿no? Por lo tanto, bueno, sabemos hasta qué punto continuó funcionando la Orden de los Illuminati. Determinados autores han vinculado a los Illuminati con toda una serie de hechos históricos muy relevantes, entre otros como la Revolución Francesa, ¿no? Pero independientemente de todo, eso es algo que nunca sabremos. Yo estoy convencido que al menos el ideal Illuminati se puede rastrear hasta la actualidad en otras organizaciones esotéricas a las que pertenecen personajes más o menos poderosos dentro del mundo financiero y de la política internacional. Hay muchas cosas que se han escrito, que se han dicho sobre los Illuminati, pero todas las respuestas a todos los enigmas se encuentran este mes en la revista Año Cero, que ya está en el kiosco y que tiene en su portada un personaje fascinante. Nos cuenta todo y algo más sobre la figura de Enoch. Bueno, una figura, como dices tú, absolutamente fascinante, ¿no? El tema de portada lo titulamos Enoch y los vigilantes extraterrestres, y lo cierto es que si observamos ese libro de Enoch, que además no está dentro del canon de la Iglesia Católica, pero sí otras iglesias cristianas lo aceptan, como la Iglesia Etíope, y en ese sentido pues sería un texto apócrifo, ¿no? Pero el libro de Enoch plantea una serie de hechos, entre otros, yo creo que el más conocido, el más espectacular, es el viaje de Enoch a bordo de lo que semeja un aparato volador, y bueno, un viaje que realiza a bordo de ese aparato volador, que podríamos denominar incluso viaje espacial, ¿no? Porque las descripciones que se hace de lo que ve Enoch a través de, pues bueno, de lo que semeja una especie de cristalera o ventana, como queramos llamarlo, pues sin duda nos hace pensar que está describiendo un viaje interestelar, ¿no? Y a partir de ahí toda una historia fascinante que tiene mucho que ver con los orígenes de bueno, de nuestra civilización y también de muchas de las creencias que hoy en día profesamos. Y lo que nos preguntamos es si Enoch no estaría describiendo un contacto extraterrestre. Enoch y los vigilantes extraterrestres, el tema de portada de la revista Año Cero de este mes, que también responde a las grandes cuestiones sobre la realidad o no, sobre la supervivencia o no, de los Illuminati, un tema de Miguel Pedrero. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Por supuesto, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Hola, hola. Esta semana ha tenido un impacto tremendo en las redes, en el mundo entero, ¿no? La desaparición, la muerte de uno de los grandes del pop, uno de los iconos, Prince. Pues efectivamente, como comentas, tuvo un gran impacto y especialmente en las redes sociales, pero no era tan fácil encontrar música de Prince en los muros de la gente, en Twitter, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil encontrar la música de Prince en Internet? Bueno, Prince defendía el derecho de los autores de música a proteger sus creaciones musicales y a cobrar por su trabajo. Y es algo que él no veía que ocurriese siempre en Internet. Así que, ¿qué hizo? Pues en 2015 el cantante retiró su catálogo de canciones de Apple Music y de Spotify. Además, acusó a Spotify de no pagar por alojar su discografía a pesar de contar con millones de usuarios, que es algo que ya hizo la super célebre y archifamosa Taylor Swift, que retiró todos sus discos de este popular servicio de streaming el año anterior. Su lucha en defensa de los derechos de autor de sus canciones llegó al extremo de demandar a Stephanie Lenz en 2007 por subir un vídeo de 29 segundos a YouTube mostrando a su bebé bailando al ritmo de su canción Let's Go Crazy. Madre mía. Es decir, que Stephanie Lenz, que entendemos que es una anónima, es una particular, pues subió un vídeo de su bebé, como hace mucha gente, pues bailando graciosamente una de las canciones de Prince, y Prince dijo, no, ni bebé ni gaitas, ni farrapo de gaitas, como decimos en Galicia. En 2014 Prince presentó una demanda por 22 millones de dólares contra un grupo de fans suyos por publicar enlaces a música de sus conciertos en Facebook, reclamando $1,000,000 a cada uno de ellos. Claro, pero ¿cómo es que como Prince no necesitaba tampoco publicidad ni nada, le daba igual que la gente publicase sí, pero sus cosas? Nos lo ha comentado Héctor Jerónimo ahora, ¿sí? de Moebio. Fue un gran luchador por los derechos de autor. Claro, hace claro, falta claro. Gente que en el mundo de la música, en el mundo de las letras, en ese mundo, en el mundo de los derechos de autor, luche por eso precisamente, por los derechos, ¿no? Sí, luchó un gran luchador por los derechos de autor, pero muy mal visionario, que hace años dijo que Internet estaba acabado. El tema de la música de Internet, que eso no iba a ningún sitio. Pero eso fue cuando se puso el nombre raro que impronunciable. Sí, aquel símbolo, es verdad. Por cierto, que luego dio marcha atrás, porque la verdad es que era una cosita complicada. Pero bueno, ¿se puede encontrar música de Prince en la red entonces? Sí, la respuesta está en las plataformas de Internet de pago, como iTunes o Amazon. Hay una excepción, que es Tidal, que es otro servicio de música en streaming que ha impulsado la estrella estadounidense de hip hop Jay-Z, que es el marido de Beyoncé, pero tampoco Jay-Z es un gran visionario, porque no le auguro yo mucho futuro a Tidal, no está funcionando. De hecho, él mismo se ha quejado de que cree que cuando la empresa sueca, si no me equivoco es sueca, que creó Tidal, negoció con él, le vendieron unas bondades que no tenía el negocio en sí. Vamos, que les culpa a ellos de que la cosa no esté funcionando. Ya. No obstante, acabo de leer que Beyoncé va a sacar su nuevo disco por esta plataforma, o sea que cuidado. Y Kanye West hizo lo propio, que son dos grandes artistas y son superventas. No sé si esto servirá para reflotar la Yo no sé si es superventas o no, Beyoncé. ¿Es super? Eso seguro. Sí, sí, super en muchísimos aspectos. Sé por dónde vas. Está super, sí. Por cierto, el otro día te oí hablando solo. ¿Es que tienes una aplicación nueva? No, es que estoy loco. Pero sé por dónde vas, Simsimi. Yo creía que era el síndrome Lozano. ¿El síndrome Lozano? ¿Por qué? Porque sí. Este hombre, por el presentador aquel, Carlos Lozano, que por lo visto habla solo, no lo sé. Así, no lo sé. Hablamos de Simsimi, que no digo nada. La descarada aplicación para hablar solo que está causando furor. Se podría decir que es algo así como WhatsApp, pero para hablar solo. En mis tiempos, cuando digo en mis tiempos, me refiero a siendo yo adolescente, hace me preocupas, nada, me preocupas, Alex. Diciendo ya lo de mis tiempos, sí, había se nota que has cumplido años. Sí, había una... Había una página web en la que también tenían un servicio de chat, que era esto, un robot que tenía una serie de frases almacenadas y conversaba contigo. Yo no sé si era Zandar, Zenbot, no sé, si algún oyente lo sabe y me echa un cable, se lo agradecería, porque un momento de nostalgia que tengo yo ahora. Pero bueno, Simsimi básicamente se trata de un chatbot, un robot informático con el que podemos mantener conversaciones. Uno le hace una pregunta o le comenta algo personal y la aplicación responde teniendo en cuenta una enorme base de datos y los aportes de los usuarios con los que se ha comunicado previamente. Es decir, que va almacenando conversaciones, respuestas que va teniendo con gente, entonces tiene ahí un millón de datos para darte respuestas de todo tipo. Esto es algo que no es tan nuevo, lo de un cliente de chat que viene siendo un robot, pero aquí está la diferencia que tiene Simsimi, es que puedes encontrarte cualquier tipo de respuesta inesperada. Es decir, que te puede contestar una vulgaridad, puede ser sarcástico, puede contestarte groserías. De hecho, la red está llena de pantallazos de Simsimi hablando en diferentes idiomas y diciendo todo tipo de barbaridades. Qué bonito. Que por cierto, esto en cierto modo no es más que poner aplicación a una cosa que existe ya, que es el hablar solo, porque nadie escucha lo que dice uno, ¿eh? Claro, pero cuando hablamos solos o nos contestamos a nosotros mismos o no hay respuesta. Sí, y esto es lo que viene un poco a paliar Simsimi. No hay respuesta, eso suele suceder bastante, ¿eh? Claro, por eso es lo que viene a paliar Simsimi, que es esta aplicación de la que os estoy hablando. Lo que quiere hacer este nuevo servicio, un nuevo Uber del que nos vas a hablar, es paliar algo que yo no sabía que existía, porque Uber también debía tener seguridad para las mujeres. Sin embargo, este servicio lo que hace es precisamente ofrecer esa seguridad que no la tienen en otros servicios. Bueno, es que realmente el peligro de Uber, tal cual como fue concebido, es que cualquier particular podía ir podía ejercer de taxista. Tú no sabías quién era esa persona, cómo era, cómo iba a reaccionar, su historial delictivo, porque tiene que ver eso con SafeHair, que es la aplicación de la que vamos a hablar, que nació para garantizar la seguridad, comodidad y el placer de viajar por las ciudades para mujeres y niños menores de 13 años. ¿Cómo? Bueno, los conductores de SafeHair serán únicamente mujeres, se revisará el historial delictivo de cada una de ellas con el fin de que no cuenten con antecedentes. Una cosa, pues, que está bien a tener en cuenta, lo que garantizará que las pasajeras estén completamente seguras en su viaje. En parte esto lo hacen por el acoso que al parecer puede sufrir algunas mujeres utilizando este servicio. La aplicación cuenta con muchas ventajas para ofrecer un buen servicio, puesto que la manera de establecer su tarifa es dependiendo de la distancia y no el tiempo. No hay un taxímetro, sino que teniendo en cuenta la distancia, pues hay un precio fijado. La idea de esta nueva aplicación surgió después de que Michael Pellets, que es el cofundador y exconductor de Uber, vivió una mala experiencia con un pasajero que lo amenazó y forcejeó con él, por lo que se planteó: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sido mujer? ¿Cómo lo hubiera hecho una mujer para manejar esa situación? Lo que a mí me llama la atención es que, puestos ya a revisar el historial delictivo de estas mujeres, que revisen el de todo el mundo. Claro. Porque en el Uber normal no, entiendo que no lo revisan. Si lo destacan como una característica propia de SafeHair, quiere decir que a lo mejor en el Uber normal te puede ir a buscar Charles Manson. Claro, es que te quiero decir, bueno, si, lo destacan en SafeHair, ya, bueno, sí, pues un pupilo de Charles Manson que está por ahí, que era lo que tenía él, porque Charles Manson nunca mató a nadie, en realidad. Es verdad, sí. Tenía gente que lo hacía por él, pero él... Es que era muy comodón. Manson. Era un gran manipulador. Y a mí me gustaría saber si se revisa, y si es ilícito revisar el pasado delictivo en otras profesiones que también se dedican a conducir, ¿eh? Eso yo ya no, este punto no puedo aclarártelo. Va a haber que crear una aplicación, porque ahora crean una aplicación para todo. Por ejemplo, una aplicación de la que nos hablarás la semana que viene. Sí. Una aplicación en Alemania que implanta semáforos en el suelo para alertarte el uso del móvil, ¿eh? Os hablaré la semana que viene. Muy bien. Alex, decid algo. Nos hablarás aquí la semana que viene, pero dentro de muy poquito, con No Son Horas, con José Luis Salas, también estás ahí. Adiós, gracias. Buena semana.